Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Aunque esto ya salió en YouTube, realmente para los que escuchamos podcast todavía, este es el inicio del curso. Nosotros siempre hacemos un parón en verano y realmente yo siempre he sentido que el año verdaderamente empezaba en septiembre, con el curso escolar. Todavía me queda esa reminiscencia de cuando yo misma iba al cole. Y para mí supone un reseteo, comenzar de nuevo, replantearme cosas, pensar qué quiero hacer, qué quiero cambiar. Y este septiembre tuve que tomar decisiones drásticas en mi vida y dejar de meterme en tantos fregados porque la verdad es que no me daba la vida para más. Y me da un poco de pena porque he dejado cosas que me gustaban muchísimo, pero por otro lado también a veces yo creo que hay que escuchar un poco al cuerpo. Y hay que mirar, sacar la cabeza del día a día, mirar alrededor y pensar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que necesito, a qué quiero dedicar mi tiempo, mi esfuerzo. Así que bueno, pues he tenido que dejar algunas cosas que espero retomar en el futuro. Seguramente lo haré porque la vida va cambiando. A veces no es nuestro momento para hacer determinadas cosas, pero en unos años pues la vida te cambia, la gente evoluciona y de repente pues te encuentras otra vez en ese punto de partida retomando algo que te apasionaba y que tuviste que dejar por circunstancias. No me da pena en realidad, un poco sí, ¿no? Pero no estoy triste, no estoy deprimida, no estoy otoñal. Me gusta haber podido darme cuenta de que me he escuchado a mí misma, he evaluado lo que necesitaba y lo que no, y he decidido pausar aquellas cosas pues, que ahora mismo no puedo asumir. Y yo me imagino que vosotros que me estáis escuchando, pues seguramente alguna vez os ha pasado lo mismo. Que de repente os veis abrumados por las circunstancias y decís, Dios mío, ¿cómo puede ser que no haya parado en todo este tiempo, que no me haya tomado un respiro, que no me haya dado un segundo para meditar, echar el freno y decir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero o no puedo hacer ahora mismo? Si os ha pasado como a mí, y habéis estado así alguna vez, seguro que lo entendéis. Y si estáis ahora mismo en esa situación, os recomiendo que reseteéis en algún momento. Yo lo he hecho en verano, porque a mí el mar la verdad es que siempre me ayuda a reflexionar, pero cualquier momento es bueno para parar un instante y no dejarnos llevar por la rutina y que el día a día nos atropelle. Tomad vuestro tiempo y pensad qué queréis hacer. Espero que entre las cosas que elijáis, Regreso a Hobbiton continúe, porque de hecho para mí sí. De esas cosas que he podido rescatar, que he podido salvar, está Regreso a Hobbiton. Así que nada, aquí seguimos. Otro septiembre más. Ahora ya esto lo estaréis escuchando en octubre. Gracias por elegirnos en este inicio de curso de nuevo. Si estás escuchando esto, gracias por volver a abrir la puerta redonda y adentrarte con nosotros en la apasionante Tierra Media de Tolkien. Vamos a estrenarnos ahora con las gemas en la obra de Tolkien, que es un tema, la verdad, muy bonito, muy interesante, que creo que quedó muy bien y que disfrutaréis mucho. Porque es verdad que el profesor se toma muchas molestias en describir bien pues, todo lo que tiene que ver con la Tierra Media, ¿no? Todo lo que la forma, y las gemas no son una excepción. Encontraréis historias muy interesantes y sus reflejos en la saga realidad, en nuestro mundo real. Al final, Tolkien nunca daba puntadas sin hilo. Aparte de esto, también tendremos Hablar como los elfos, nuestra clase habitual de élfico, tendremos la visita a la Sala de los Cuentos y también a la Biblioteca de Regreso a Hobbiton, con nuestra píldora bibliográfica en la que vamos a hablar de un libro que es preciosísimo, preciosísimo. Os va a encantar. Así que nada, de nuevo, arrancamos un septiembre más, un curso escolar más, y aquí estamos para hablar de la Tierra Media. ¡Comenzamos! Estamos en Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, y como hemos anunciado en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar de gemologías, de gemas en El Señor de los Anillos, que es un tema en el que a lo mejor no habéis pensado mucho, pero por suerte hay gente que sí, así que podemos traerlo al programa. Va a ser un viaje muy interesante por las gemas que hay en El Señor de los Anillos, Y también en el futuro haremos un viaje por las gemas que hay en el Silmarillion, que seguramente cuando pensemos en la obra de Tolkien serán las más obvias. Para acompañarnos en esta aventura, de la que personalmente no tengo ni idea, pero estoy encantadísima de aprender, está Víctor Hamfast. Bienvenido a Regreso a Hobbiton. Bien hallado, muchas gracias. Aya, Miriel, encantadísimo de estar aquí con vosotros. Genial. Mira, yo lo primero que voy a comentar de ti, para que la gente lo sepa y se quede tranquila, Víctor no es gemólogo, ni tampoco es geólogo, y no viene aquí, él me ha dicho, no voy a sentar cátedra, vengo a contar un estudio que yo he hecho, una pequeña investigación, pero esto está abierto a la participación del público y ciudadana. O sea que, si alguien tiene algo que comentar en el chat o en los comentarios del podcast y queréis aportar algo al estudio, pues Víctor está encantadísimo de escucharos y, por supuesto, yo también. Y la segunda cosa que quiero contaros es que Hamfast también participa en otro podcast en el que participa de manera habitual, no como este que está invitado, que es Fan Kingdom, un podcast sobre cine, música, literatura, series, cómics y muchos otros temas diversos que están vinculados a ese cine, música, libros y cómics. Así que podéis escucharlos en iVoox, en Spotify y también a través de YouTube. Muchas gracias. También hablamos mucho de Tolkien en nuestro podcast, incluso cuando no estamos hablando de Tolkien, estamos hablando de otros temas y yo mismo me sorprendo sacando a Tolkien a colación. Bueno, pero a mí me pasa que me surge muy a menudo las oportunidades para sacar a Tolkien a colación. De hecho, aprovecho casi cualquier cosa, en cualquier reunión social, para sacar a Tolkien a colación. Así que, bueno, vamos a empezar con esto. La verdad es que me he leído todo lo que me has mandado, me parece muy interesante, me alegra mucho que lo hayas querido compartir con nosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer, y que seguramente es la que se está haciendo la audiencia, es ¿pero Tolkien sabía algo de gemología? Porque es verdad que Tolkien sabía de muchas cosas, Tolkien no deja de sorprendernos, Tolkien sabía de arqueología por lo visto, Tolkien sabía de quesos franceses y tenía uno favorito, Tolkien nos ha sorprendido en multitud de ocasiones. Y ahora la pregunta es, cuando Tolkien escribía sobre las piedras que había en los Anillos de Poder y sobre otras tantas que salen en su obra, ¿sabía algo realmente de gemología? Pues yo creo que, bueno, en mi opinión sí. De hecho, yo primero leí El Señor de los Anillos y más tarde, cuando me interesé, pues bueno, en este mundo de las gemas, de la mineralogía, me di cuenta de que este hombre sabía, este hombre conocía. Él era un gran amante de la naturaleza y eso se deja traslucir. Los elfos aman los bosques, las plantas, las cosas que crecen, pero Tolkien también era capaz de mirar a la naturaleza a través de los ojos de un enano. Y cuando vemos a Gimli describir las cuevas... las cavernas centelleantes, sí, sí. Exacto. Ahí está denotando algo, bueno, conocimientos de geología y en fin, alguien que le suene sospechará que está plasmando ahí también parte de su conocimiento. Yo me pregunté... Bueno, él había visitado bastantes cuevas, las menciona, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, las cavernas de Aglarond, en una carta él lo menciona, que están inspiradas en las cuevas de Cheddar. Uh-huh. Hablando de quesos que comentabas. Sí. Sí, en esas cuevas, aparte de ponerse a madurar, a secar los quesos, también son... un sitio muy turístico y con unas formaciones geológicas muy caprichosas y tal, y las visitó en un par de ocasiones y bueno, él era un gran observador de la naturaleza, así que yo creo que se quedaría con esa experiencia. Igual, del mismo modo que cuando viajó a Suiza, al glaciar este tan enorme... yo creo que todas esas experiencias también las aprovechó en su bagaje. Y bueno, y no solo eso, o sea, teniendo una tía como Jane Neave, licenciada en botánica y geología, bueno, pues por la parte de geología algo le llegaría también. Y bueno, eso en cuanto a ciencias naturales, pero es que no solo eso, a mí me interesan o me fascina tanto de las gemas, de las piedras, tanto su aspecto científico como las tradiciones. El folclore que se les ha asociado e incluso en sus propios nombres hay veces que van arrastrando historias esas gemas. Así que te das cuenta de que Tolkien también lo conocía, tanto a través de la literatura, a través de la Biblia. En la Biblia, como gran o como ferviente católico, aparecen gemas y además son símbolo de lo más puro, de lo más bello, de lo más rico. Todas esas ideas, toda esa tradición, yo creo que también la fue absorbiendo Tolkien y la plasmó en su obra. Y bueno, aparte de la propia literatura que él estudiaba, o sea, tanto el Beowulf como las Eddas, ahí aparecen esos tesoros míticos, esas montañas de oro, esas armas o vasijas engarzadas con gemas. Uh-huh. Todo eso él lo recoge. Y sobre todo, y esto llegué a la conclusión de que tenía que ser así, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, como se suele decir, yo creo que como parte de su estudio, Tolkien leería los lapidarios medievales, uh-huh. Porque estaban escritos en inglés antiguo. Bien, ¿un lapidario? ¿Qué es un lapidario? Bueno, pues es una especie de enciclopedia de ciencias naturales de la Edad Media. Ajá. Igual como se estilaban por entonces los bestiarios, tenías lapidarios que eran relaciones de piedras, minerales, materiales y en muchas ocasiones también se citaban plantas e incluso animales, junto con sus propiedades, junto con, aparte de su aspecto, su tradición, sus supuestos poderes, etcétera. Entonces, uh-huh. Tolkien tuvo un par de coetáneas. Además, fueron precisamente dos mujeres en Oxford, Joan Evans, Mary Sargent, en el año 33. O sea, es que estoy seguro que coincidió con ellas. Publicaron una obra recopilatoria de Medieval Lapidaries y English Lapidaries. Uh-huh. Yo estoy seguro de que Tolkien lo ojeó y absorbió también parte de su conocimiento y luego eso se deja traslucir a lo largo de su obra. Muy bien. Ahora iremos viendo piedra por piedra y conectando esos puntos y será muy fácil relacionar esos posibles conocimientos de Tolkien con lo que describe en El Señor de los Anillos, con lo que hay en las tradiciones. Porque al final en Tolkien todo tiene coherencia y sentido. Y, a mí me convence lo que me has contado, pero aunque solo sea por puro sentido común y conociendo a Tolkien como le conocemos, yo creo que él no escribía nada al azar. Poner una piedra azul en el anillo de aire, así porque sí. O sea, como en plan, bueno, la pongo azul, pero podría ponerla amarilla. No sé, no lo he pensado mucho. A mí eso no me pega. Es lo que te digo, no me pega. Y no me pega que utilice cosas sin saber, aunque sea un poquito. O sea, eso que nosotros ahora, un escritor, o sea, un Tolkien en esta época, diría, bueno, aunque sea voy a mirar en Google para leer cuatro cosas, ¿no? Voy a describir un bosque que está en Escocia, yo no estoy en Escocia, voy a mirar cómo son las plantas de los bosques escoceses para poner especies que tengan sentido y que si alguien lo lee, diga, pues vale, sí, un bosque escocés tiene estos árboles, ¿no? Pues yo creo que Tolkien haría algo parecido, en plan, oye, pues a lo mejor sacaría su tomo de algo que tuviera en su biblioteca personal y no me extrañaría nada, Víctor, que en unos años alguien de repente descubriese que es que Tolkien tenía tal volumen en su biblioteca personal y justo fuese de algo de mineralogía. Sí, yo estuve buscando en el fantástico trabajo de Oroncho Chili, que analiza uh-huh. en la biblioteca paso a paso y la verdad es que sí, algo encontré, había sí, ¿verdad? Tenía alguna edición de el libro de las maravillas de John Mandeville, donde hay capítulos dedicados a las gemas, un supuesto tratado de viajes, uh-huh. Que en realidad era un poco invención, pero bueno, del siglo XVIII. Bibliografía tenía, desde luego. Claro, es que yo no me creo que dejase este señor nada al azar. Ya, John, Ronald y nosotros ya nos vamos conociendo. O sea, ya, sí. Aquí ya. Sí. Vale, pues vamos a hacer un recorrido, si te parece. Vamos uh-huh. a empezar con los Anillos de los Elfos. Hablamos de Narnia, Nenia claro. y Villa. Pasaremos por la piedra con los caballos de Galadriel, que tiene una conexión muy interesante con la mitología nórdica, muy interesante. Vamos a tocar también las Palantiri, que es la reinvención de la bola de cristal por Tolkien, la Elessar, y luego, si nos da tiempo, tenemos un pequeño postrecito, la guinda del pastel, sobre Arwen. Sí. Que yo creo que es un comentario corto y que yo creo que vamos a poder. Así que, si te parece, vamos a empezar con lo que me parece que es lo más importante de este tema, que son los Anillos de los Elfos, que son los anillos que se describen bastante bien, porque se forjaron muchos anillos de prueba, muchos anillos mágicos, que estaban hechos de metales preciosos. El anillo único es un anillo de oro simple, sencillo, sí. pero los Anillos de los Elfos que se forjaron a espaldas de Sauron y que gracias a eso quedaron un poco y no totalmente libres de pecado, no totalmente, pero bueno, un poco mejor. Y ellos, eso sí que tenían piedras engarzadas. Y Tolkien los describe muy bien. Tenemos a Narnia, el anillo de fuego, Nenia, el anillo de agua, y Bilja, el anillo de aire. Entonces, si te parece, vamos a empezar por Narnia y por su significado, su conexión con las piedras rojas y qué podemos encontrar en la tradición, en el folclore, en las etimologías, ¿vale? Correcto. Sí, además, qué mejor que empezar por los anillos del propio título de la novela. Uh-huh. Tenemos que irnos a los anillos élficos, que son los que tienen gemas, porque las gemas les encantaban tanto a los elfos por su luz, uh-huh. Y además ellos mismos las fabricaban. Claro. Empezó Feanor, pero ellos mismos eran capaces de fabricarlas. También, como veremos luego, los enanos también eran capaces de forjarlas. Uh-huh. Exacto, pero el primero que se nos nombra efectivamente es Narnia, el anillo de fuego. Me parece curioso que en todo el Señor de los Anillos no se dice ni una sola vez que sea un rubí la piedra que lleva. Sí que se menciona en el capítulo dedicado a la tercera edad en el Silmarillion, pero siempre se habla de la piedra de fuego y la piedra roja. Bueno, por dar una pequeña introducción, la verdad es que lo que nos da a entender que las gemas que nos da a entender Tolkien que forman parte de los anillos élficos son las más valiosas y las más duras gemológicamente. Tenemos el rubí, el zafiro, el diamante. Si os acordáis de la escuela, la consabida escala de Mohs. del 1 al 10. Bueno, pues tenemos el corindón, que tanto el rubí como el zafiro son una variedad del mismo, 9. Y el diamante, 10. A tope, o sea, ahí arriba. Sí. No están puestas al azar. Elfos han elegido las gemas más valiosas, las más duras, y la verdad es que luego eso tiene incluso yo solo encuentro un significado adicional cuando Sauron se revela. Las gemas más duras van a representar la resistencia contra Sauron. A mí me parece muy bien traído y además las gemas también, en cierto modo, son cristales eternos y que hay, la naturaleza de los elfos es esa, la de intentar preservar la belleza de una forma eterna. Muy bien traído. Es normal que hayan desarrollado su artesanía para fabricarlas. Y bueno, eso era hablando un poco de los tres, pero efectivamente, entrando en materia, el Anillo de Fuego entronca con la tradición del carbúnculo. Un carbúnculo, si lo buscáis en el diccionario, un carbúnculo es una piedra roja. Es una palabra que se utilizaba antiguamente para designar a cualquier piedra roja. En la antigüedad no había análisis químico posible, así que las piedras básicamente se nombraban a partir de su color. De hecho, eso ocurre mucho, que tal rubí o el llamado rubí de no sé qué, luego resulta que es un granate, ya cuando se ha analizado, o una espinela o cualquier otra cosa. Vale. Esta palabra era carbúnculo, pequeño carbón, asco ardiente, porque se pensaba eso, que las piedras rojas eran ascuas y que tenían poderes inflamatorios, digamos, podían hacer hervir el agua si la sumergías. Y como muy bien emplea Tolkien, pues era una piedra o una gema capaz de enardecer los corazones, los espíritus. Es correcto. Verdad. Sí, es verdad. Yo entiendo también que Tolkien conocería al dedillo las etimologías de un montón de minerales. Yo estoy seguro, igual que como conocía el nombre de muchas plantas que se encontraba por el camino de excursión. Así que, por ejemplo, tenemos otras gemas rojas que se asocian al fuego y ese es el caso, por ejemplo, de una variedad de granate llamada piropo, que viene, su nombre viene del griego realmente y se puede traducir como de aspecto del fuego, uh-huh. o piro, ¿vale? Piro, claro. Es fuego y luego aspecto opo, pero bueno, si lo relacionas con ops, sería ojo de fuego. Ah, fíjate. Esto ya es una tres pies al gato que he buscado yo, pero me vale. Parece también bien hilado. Y también tenemos la espinela, que es un mineral también rojo, y su nombre podría derivar del griego spinos, que sería chispa. De nuevo, uh-huh. Eso, esas piedras se asocian. Y, en fin, yo estoy bastante convencido de que Tolkien conocía esta asociación, esta tradición. Y bueno, la verdad es que también es una buena relación que el Anillo de Fuego vaya a parar a las manos del guardián del fuego secreto. Pues sí, es verdad. Porque tiene que excitar los ánimos de los pueblos libres de la Tierra Media. Él mismo también es guardián del fuego. Ajá. Tú, aunque es verdad que en El Señor de los Anillos no se dice que sea un rubí. En El Silmarillion sí que se nos dice, pero en El Señor de los Correcto. Anillos no. En cualquier caso, de todas estas piedras que pudieran ser, ¿tú te quedas con el rubí? Al final es sí. De las más duras. O sea, quiero decir, es la más dura, ¿no? Sí, yo me quedo con el rubí por la fascinación que ejerce. Sí que es verdad que el rubí a Europa, el rubí gemológico, el corindón, ¿sí? De verdad, a Europa llega también un poquito más tarde porque nos venía de la India. ¡Ah, amigo! Entonces tardó un tiempo. Nosotros pues aquí, tanto en Europa, en Asia Menor, en África, se utilizaba piedras rojas, pues otras que estaban más a la mano, como la cornalina, uh-huh. Y algún jaspe, tal. Pero el rubí, en cuanto ya es conocido aquí en la Edad Media, todas los nobles, las casas reales, tanto el rubí como el zafiro, como más tarde el diamante, bueno, son lo más. Así que sí, yo me quedo con él. Sí. Perfecto, fenomenal. ¿Quieres que pasamos entonces al anillo de agua? Correcto, El anillo de agua es muy especial porque aquí sí que sabemos... Vamos, creo que sí que queda claro desde el principio que es un diamante. Entonces, claro. Sí, además, esto a mí me llamó mucho la atención. En el original, Tolkien utiliza adamant para referirse, que luego también existe esa palabra en castellano, adamante. Al final es un sinónimo de diamante, pero gracias a Mónica Finduriel sé que en las últimas traducciones se ha modificado, se ha, digamos, corregido esa traducción, y cuando Tolkien utiliza Ring of Adamant, se traduce como anillo de adamante. En las nuestras primeras, que bueno, es un poco pejiguero, pero ya a mí es que... A ver, es pejiguero, no está mal, porque cuanto mejor sea la traducción, mejor. Ahora, que va a haber un montón de gente que va a leer Anillo de Adamante y van a pensar que ha habido un error en la editorial, seguro. Que habrá otros que digan, no, será, no puede ser un error en la editorial, pero no tengo ni pajotera idea de qué es esta palabra y lo tengan que buscar en Google. Pues sí. Es que me juego, no sé, el Benítez. Sí. Sí, de hecho, incluso, exacto, puede dar pie a decir, ah, pero el adamante será otra gema diferente. Claro, también será una puede gema dar pie que han fabricado los elfos, tal. Pero bueno, en todo caso, está bien que, sí, que surja esa duda. Esa curiosidad. Efectivamente. Bueno, el agua... es un elemento muy, muy élfico. A mí me encanta cuando en el Silmarillion comentan que el mar fascina tanto a los elfos porque la música de los Ainur tiene ahí sus últimos ecos. Entonces, es un elemento como muy sagrado. Y bueno, pues no podía faltar aquí. De hecho, no lo hemos dicho, pero los tres anillos élficos están asociados cada uno a un elemento. Tenemos, ¿verdad?, fuego, agua, aire, faltaría la tierra, pero claro, la tierra es, digamos, el propio cristal. Sí, es de donde salen todas las gemas. Yo lo asimilo a eso y luego, bueno, pues cada cristal luego contiene a cada elemento de alguna manera. Aunque no sea el más poderoso, sí que podemos decir que gemológicamente es el más valioso, porque el diamante es la gema más preciada, la más dura, y en ese sentido sí que lo es. Es curioso, está en manos de Galadriel, que también es una de las criaturas más poderosas de la Tierra Media en la Tercera Edad. Y a mí me llama la atención cómo Tolkien juega con la luz de las gemas y el líquido elemento y el agua. Porque, por ejemplo, si recordamos el Silmarillion, la luz ahí es líquida. Los propios árboles están exudando luz líquida, tal cual. De hecho, en los propios lenguajes inventados de Tolkien, Y aquí le agradezco la idea a Helios de Rosario, porque hay artículos sobre ello. Los propios lenguajes relacionan luz y líquido. Son como dos conceptos. Para los elfos, la luz es un líquido. Entonces, bueno, pues es algo muy natural que esté ligada al agua. Y ya yéndome yo o barriendo un poco hacia casa, diría, mira, el agua en sí es un mineral también. Se puede considerar un mineraloide sin estructura cristalina, que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, pero se puede considerar también. Y yo no sé si entiendo que de manera un poco inconsciente, pero Tolkien aprovecha esta idea. Y de la misma manera que hace que un cristal puede contener luz, es un recipiente para contener luz, bueno, eso serían las gemas élficas. Ajá. Él también hace, bueno, pues el agua como mineral o mineraloide, que también contenga luz, es un recipiente para la luz. Y ahí tenemos el vial de Galadriel. Sí, la redoma, es verdad. Correcto. Bueno, estoy también convencido de que Tolkien sabía el origen etimológico de la palabra cristal, que lo relaciona las gemas con el agua también. Ajá. Cristal viene, bueno, es una posibilidad, tampoco estoy diciendo que sea así, pero vendría del crío, que es frío intenso, y talos, que es fruto del frío intenso. Porque los antiguos griegos pensaban en que el cristal, y estoy pensando en el cristal de roca, ¿vale? Un cristal transparente, sí. Era un hielo que había estado muchísimo tiempo congelado y se había quedado ya para siempre así. Vale. Así que tendríamos una gema hecha de agua. Vale, perfecto. O sea, bien, pues bien. O sea, quiero decir, a mí me, como explicación me convence. Me vale. Y además, y en el caso de la en el caso del aspecto gemológico, como ya nos dice que es un diamante, pues sí. Ahí no hay duda. Porque es verdad que aquí estamos un poco intentando unir lo que tenemos en la saga realidad con las cosas que decía Tolkien en su mitología, pensando que, pues que siempre, o sea, que no se sacaba las cosas de la manga y que sí creaba, pero no inventaba al azar. Pero aquí es verdad. Que lo que sí que hemos, o sea, lo que sí que has trabajado mucho con este anillo más bien es por qué un diamante para el anillo del agua, que ha sido lo verdaderamente interesante. Bilja es un anillo que, fíjate, me parece que queda siempre en El Señor de los Anillos en un plano muy secundario con respecto a los otros dos, y es una pena, porque en realidad... o sea, son trillizos, o sea, es decir, ya, tienen poder los tres. Y lo dicen, que es el más poderoso. Dice, ya, es el más poderoso, pero no le das prácticamente protagonismo. Prácticamente, es como, exacto, no tiene mucho protagonismo. Vemos actuar a Narja, entendemos lo que hace Enya, Bilja queda un poco, pues, escondidito, ¿no? O sea, es un anillo que queda un poco escondido. Y eso que pertenece a Gil-galad, ¿sabes lo que creo? Creo que Elrond tiene tantas cosas que hacer que quizá el anillo sea lo de menos. O sea, él tiene guardado el cetro para cuando Aragorn tal, él es el que está escondiendo a Aragorn de qué tal, él está en todo el ajo, que si recibo a la comunidad, que si cómo nos organizamos, que si aquí el mando, que si tengo que mandar a mis elfos a las tierras imperecederas, que si mi niña me ha salido rebelde, y ya que tengo un anillo es como lo de menos, ¿no? Exacto, y él está en su última morada y yo creo que intenta pasar un poco desapercibido y estar un poco así bajo perfil y no utiliza así el anillo Bilja abiertamente. No. Exacto, pero este es el anillo de aire y es un anillo que se sabe que tiene una piedra azul y sí que hay mucha relación, tradicionalmente sí que ha habido mucha relación del color azul con el cielo. Sí, sí, sí, claro. En folclore, pues vamos, desde los egipcios e incluso antes, los hebreos también, el zafiro, porque sí que, si no recuerdo mal, sí que se nos dice que es el anillo de zafiro. Eso es. La verdad es que zafiro ha significado varias cosas a lo largo de la historia. Ah, sí. Claro, porque la palabra hebrea sapir, que es la que se utiliza en la Biblia y luego en las subsiguientes traducciones, pues ha llegado a nosotros como zafiro. Claro, es que los hebreos no conocían el zafiro que nosotros conocemos, el corindón azul. Ellos conocían una piedra azul preciosa, pero opaca, que era el lapislázuli. Vale. Y realmente sí que era una piedra, ellos describían semejante al cielo cuando está sereno. Perfecto. Esa piedra también fascinó a los egipcios, porque, mira, los egipcios un poco como los numenoreanos o como los elfos están fascinados con la eternidad. Sí. Y para ellos la eternidad era el cielo y el cielo tenía ese color intenso azul y ellos utilizaban mucho esta piedra, el lapislázuli, y que bueno, venía en su tiempo de Asia Central. La exportaban desde lo que ahora es Afganistán y parece mentira, pero las gemas es que han fascinado mucho a la sociedad y en tiempos prácticamente prehistóricos ya había rutas comerciales que a través de miles de kilómetros la hacían llegar a Egipto. Vale. Y estos pues, lo utilizaban para sus escarabeos, que son estos escarabajos que simbolizan la eternidad. También pintaban la cara del dios Amón o los cabellos de Ra de color azul. Uh-huh. Ya te digo, esto se menciona también en la Biblia, el zafiro. Por supuesto, yo entiendo que Tolkien conocía, era sabedor de esta tradición. Y bueno, hace que su anillo más poderoso sea el correspondiente al cielo, a lo más sublime, a lo más alto. El cielo también, que es la esfera correspondiente a los Valar más poderosos. Claro. Manwë y Barda. Y, uh-huh. y, en fin, ahí la verdad es que no nos deja muchas dudas. Se trata de un zafiro y también me viene, o sea, me parece muy adecuado. De hecho, el zafiro con el tono azul más preciados es llamado azul real. Ay, sí, el azul real, es verdad. Mm-hmm. Sí, me suena hasta a mí, fíjate. Pues, nada, viene muy bien, ¿no? Sí. Relacionado con Gil-galad, otro rey. Totalmente, sí, porque es verdad que fue Gil-galad el primero que tuvo, que recibió mm-hmm. este anillo. Vale, pues check en los anillos de los elfos, sí. Los hemos recorrido los tres. Estabas muy preocupado tú con el tiempo en este programa, pero quiero decirte que vas súper bien. Vamos muy bien de tiempo. Estás preocupado, genial. Pero no tienes. Vamos súper bien y estamos perfectos para entrar a un cristal que en realidad es muy especial, tanto por lo que encontramos semejante a la naturaleza, como por lo que simboliza en El Señor de los Anillos, que uh-huh. es la tregua y un momento de encuentro entre dos razas que históricamente se han llevado muy mal. Uh-huh. Y nos estamos refiriendo al cristal con los cabellos de Galadriel, en ese pasaje que todos recordaréis, porque es un pasaje que se ha leído muchísimo y que es muy bonito, en el que Gimli le pide a Galadriel como regalo en Lórien tres cabellos. Y cuando Galadriel le pregunta qué quiere hacer con ellos, él dice que los atesorará y que los va a guardar en un cristal imperecedero. Y usa esas palabras exactamente, cristal imperecedero, como tesoro de mi casa. Y Galadriel se los entrega, haciéndole un corte de mangas en la distancia a Feanor, que le había pedido cabellos en otra ocasión y ya le había dicho que asparragar, o sea que yo creo que debe estar el otro dando, o sea, pataleando en las estancias de mandos. Pero vamos a hablar de esta piedra, que es muy interesante, y también es muy interesante el cristal con el que lo comparas. ¿Quieres que pongamos sí. la imagen aquí ahora? Vale, sí, a mí este pasaje me encanta. De hecho, es lo que me enamoró, lo que me abrió un poquito las puertas a la gemología dentro de Tolkien. Bien. Y es que es precioso tanto porque lo que te está describiendo Gimli es una gema que encuentras en nuestro mundo, como por luego también toda la historia, todo ese folclore, todas esas relaciones con la mitología que puedes encontrar. Tiene todo, este pasaje lo tiene todo. Uh-huh. Vale, estoy buscando... Estoy buscando lo que me has pasado, las imágenes. Vale. Para los que nos estáis viendo, para los que nos estáis escuchando, perdón, y no nos estáis viendo, que sepáis que subiremos estas imágenes al Instagram de Regreso a Hobbiton para que podáis uh-huh. verlo. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Es que, exacto, mientras la muestras, ahí está. Claro, la gema que nos está describiendo Gimli como buen enano, él es capaz de forjar gemas, va a forjar un cristal imperecedero para contener el maravilloso regalo de Galadriel. Es que en la naturaleza encontramos una variedad de cristal de roca. El cristal de roca es cuarzo transparente, básicamente, por decirlo rápidamente. El cuarzo, silicio, óxido de silicio, SiO2. No, no es complicado. Doy esta fórmula química porque no es complicada. No es complicado. Aquí hay una fórmula y yo ahí mirando mis apuntes de COU. Pues bueno, hay un tipo de variedad de cuarzo que tiene un tipo inclusiones, porque la naturaleza es así de caprichosa muchas veces. Dentro de los cristales hay impurezas. Bueno, las impurezas en este caso tienen forma de aguja. Es un mineral de titanio llamado rutilo, y esas agujas pueden ser doradas, pueden ser rojizas, hay veces que son negras y semejan cabellos. De hecho, pues esta variedad se llama cuarzo rutilado o también sagenita, porque pueden similar flechas, ¿vale? Uh-huh. O cuarzo cabellos de Venus. Por favor. Y esto es lo que a mí me llegó al alma. Yo cuando me enteré de que existía una piedra así y releí este pasaje, me di cuenta, pero nos está hablando realmente de esta gema. Y escarbando un poquito más o investigando un poquito más, digo, bueno, es posible que Tolkien la conociera, que hubiera visto algún ejemplar. Yo, no lo sé, pero es muy posible porque se da la circunstancia de que hay un yacimiento en Cornualles, en las cercanías. Sí. Tolkien estuvo varias veces de vacaciones en Cornualles. Uh-huh. Es cierto que no exactamente. Sí, no exactamente en la localidad, porque esto está en las cercanías de Tintagel. Uh-huh. Es una localidad así con reminiscencias artúricas, a mí me suena total. Yo creo que Las Nieblas de Avalon empieza en el castillo de Tintagel, si no recuerdo mal. O sea que... Exacto, dices, mira, entonces este hombre no visitó este pueblo, él iba más al sur, a unas playas y tal, pero vamos, le pilla muy, muy cerca. Quiero pensar que tuvo alguna ocasión, o simplemente también por su conocimiento. Yo también estoy convencido de que igual que sabía de botánica, tenía fuertes conocimientos de mineralogía y sabía que había una variedad de cristal de roca de este tipo. Uh-huh. Y efectivamente, hay incluso ejemplares, si no me equivoco, en los que las agujas no están rectas, y semejan cabellos, tal cual. Entonces, parece realmente la naturaleza es un artista increíble y no me extraña que en la antigüedad se pensara que eran obra de esas cosas tan maravillosas, eran obra de espíritus como los elfos o los enanos. Uh-huh. Estamos viendo un cabujón, ¿vale? Un cristal de roca que está pulido, así de forma redondeada, y vemos las agujas doraditas. Luego había otra imagen, digamos en bruto, pero que abunda en lo mismo. Es también un cristal transparente y vemos pues ahí un montón de agujas. El más vistoso y el más utilizado en joyería, pues el que tiene las agujas doradas, porque claro, la verdad es que es precioso. Es precioso. Y esto por un lado, el lado mineralógico. Sí, que Tolkien podía conocerlo o no, no lo sabemos. Pensamos que sí, pero si Tolkien no lo conocía y vosotros al leer esto habéis pensado, ¿y esto existirá en la saga realidad? Bueno, pues lo más parecido es el cuarzo rutilado. Eso, ya está. Sí, lo conoces o no, lo que es evidente es que tenemos en nuestra naturaleza algo muy parecido. Mm-hmm. Exacto, es mucha coincidencia. Cuarzo cabellos, sí, de Venus. Es mucha coincidencia. Pero aparte de esto que has comentado, también hay un vínculo con lo mitológico, ¿verdad? O sea, hay un vínculo con lo nórdico. Cuéntanos. Sí, porque por un lado, exacto, tenemos los enanos. Los enanos capaces de forjar gemas, fabricar joyas. Eso aparece en las edas nórdicas, en la mitología escandinava. Pero además hay un episodio en concreto que está relacionado con el cabello dorado maravilloso y los enanos. Y es el episodio de Loki y Sif. A mí la mitología nórdica me encanta porque son muy, muy socarrones. Muchos de los mitos son muy socarrones. Y más que nada por culpa de Loki, ¿verdad? Culpa de ese dios tan travieso. O sea, no es que lo sean, es que no les han dejado otra opción. Es que Loki hace de las suyas y, en fin, en este episodio, en este mito, tenemos a Loki que por gastarle una broma a Sif, que es la mujer de Thor, el dios del trueno, y ella es una deidad asociada a la cosecha, y porque tiene una melena maravillosa dorada como el trigo, pues por gastarle una broma la rapa al cero a Sif. Qué bonito. Y la pobre Sif se levanta toda calva y, bueno, antes de que Thor le dé una paliza a Loki para liberarse, dice, tranquilo que yo ahora le consigo una cabellera igual o más bonita que la que tenía. Y ahí es donde requiere la ayuda de los hijos de Ivaldi, que son unos enanos con una maestría maravillosa, que le forjan una nueva cabellera de oro. Aparte, forjan otras cosas como el barco Skidbladnir y la lanza Gungnir para Odín. Uh-huh. Pero, exacto, gracias a la maestría de estos enanos, pues... vuelve a tener pelo, pobrecito. Steve vuelve a tener su melena. Aquí están, otra vez, todos estos elementos, el cabello maravilloso, los enanos, su maestría, todos un poco revueltos, pero... El pasaje de la obra de Tolkien pues nos sugiere pues todos estos elementos y dices, pues aquí esto me recuerda a algo. Obviamente entiendo que Tolkien, bueno, como leía Islandés antiguo, pues este episodio lo conocería. Sí. Hay más episodios mitológicos relacionados con la cabellera, porque eso, la cabellera femenina tradicionalmente ha tenido un gran simbolismo, ¿verdad? Pues como prenda, como es en el caso de Galadriel, o también como sacrificio. Y esto trae a colación el mito de la cabellera de Berenice, que para los aficionados a la astronomía pues dirán, oye, eso es una constelación. Efectivamente, uh-huh, es una constelación, y la historia de ese nombre proviene de, bueno, una reina helénica que ofreció sus cabellos a Venus para que su marido volviera, el rey, volviera indemne de la guerra, y se dice que Venus tomó la cabellera y la convirtió en una constelación, que además se había descubierto por entonces. Ah, mira. Entonces, sí, yo creo que en cierto modo también el pasaje de Gimli y Galadriel nos recuerda esto, porque hay un momento en el que Gimli, de forma muy galante, compara, dice, de la misma forma que las estrellas del cielo son más hermosas que las gemas de la tierra, vuestro cabello es más hermoso que el oro. O sea, está diciendo de una manera muy sutil y muy elegante, sobre todo para un enano, las estrellas de la tierra, o sea, lo élfico, las estrellas del cielo, lo élfico, Elen, es superior a las gemas que yo pueda hacer, y igual que vuestro cabello es superior al oro, que según se dice es lo que más nos gusta a los enanos, y perdemos la cabeza por el oro. Bueno, ahí Gimli está declarando su devoción totalmente. es un pasaje muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Sí. Y que sí, nos ha permitido pues descubrir un vínculo con el cuarzo rutilado, con las tradiciones, con un par de pues con leyendas folclóricas. O sea que la verdad es que ha sido un descubrimiento esto. Sí, yo incluso, y esto ya es una volada mía, pero incluso encuentro ahí un eco muy lejano, ¿vale? Salvando las distancias, pero encuentro un eco entre Venus y Hefestos. Porque bueno, Venus, claro, sí, es la más hermosa, tal, su marido, o con quien tiene un vínculo, es el deforme, el feo, sí, el tal. Y aquí, bueno, es como una reinvención o un... Bueno, voy a aprovechar esa imagen, pero voy a hacer algo totalmente distinto. Sí, y porque tenemos además, a ojos de los elfos, los enanos son deformes, contrahechos. Bueno, a ojos de Ilúvatar incluso, ¿no? Que le dice a uno, ¿pero esto qué es? Sí, sí, efectivamente. Entonces, mira, encontré ahí otro paralelismo. Muy bien, fantástico. Pues vamos a continuar con las Palantiri, que son... nos va a costar, creo, encontrar en la naturaleza piedras que nos permitan ver lo que pasa en otros sitios, así a priori, pero sí que es un poco una reinvención, una reelaboración de la bola de cristal, aunque mucho más depurado, mucho más definido. O sea, no es simple, tiene sus reglas, tiene sus normas, sus límites, y no todo el mundo puede usarlas, desde luego. Pero es verdad que, bueno, pues que están ahí. Están las piedras que ven, las piedras que nos permiten comunicarnos y ver otros lo que está pasando en otros sitios, ¿no? Entonces, pues cuéntanos, porque yo aquí la verdad es que estoy completamente perdida. Aquí nos acercamos un poco al esoterismo, que yo no sé si Tolkien era muy colega de esto, yo no sé si Tolkien era muy supersticioso, no. Pero yo me imagino que, siendo un ferviente católico, me imagino que estas supercherías regulinchi. Sin embargo, sí que las aprovecha para lograr un propósito, ya digo, mucho más refinado y depurado, ¿no? Pero que al final un poco la conexión está ahí. Así que, nada, cuenta. Sí, exacto. Como bien dices, no creía en estas cosas, y ahora lo comentaremos en el mundo real, pero sí que lo aprovecha como elemento para su historia, porque al final es la tradición, es un elemento más de la tradición que aparece en la literatura. El mago que escudriña su bola de cristal para conocer el futuro y conocer los designios del enemigo. Él no tiene ningún empacho en aprovechar ese elemento. Sí que hay que aclarar, vale, a lo mejor no son gemas como tal, pero bueno, son piedras mágicas, quiero decir, no son propiamente joyas, pero como minerales y piedras mágicas, yo creo que tienen totalmente cabida en esta relación. Y por ejemplo, para empezar, las Palantiri, que son un regalo de los elfos a los numenoreanos, son unas piedras que no son meros dispositivos de telecomunicaciones, como podríamos suponer, sino que de manera muy élfica comunican mentes y corazones de personas afines. De hecho, a mí me gusta mucho, como buena creación élfica, las piedras se llaman unas a otras, se buscan unas a otras. Las piedras están un poco personificadas. Y ahí Tolkien, entre otras cosas, pero yo creo que está usando algo que ha estado presente en la tradición desde siempre, y es el animismo, el pensar que las gemas son seres vivos y capaces de sentir y de reproducirse. De hecho, solo hay que pensar en la etimología de gema. Gema está relacionado con yema, porque los antiguos pensaban que eran el origen, el germen de cristales. De hecho, ellos se dieron cuenta que en minas que llevaban abandonadas mucho tiempo, los cristales en ocasiones se habían reproducido y habían visto. Luego encontraban piedras que una vez abiertas estaban llenas de cristales por dentro, como huevos. Me refiero a las geodas, las sí, famosas geodas. Sí, me encantan, qué bonitas. Exacto. Pues esta idea yo creo la recoge también pasa a formar parte de la tradición de los parantiris, que eso, están un poco personificadas, tienen su propia voluntad, pero bueno, si el quien las posee o quien las utiliza tiene una voluntad superior y es capaz de utilizarlas, puede dirigir puede elegir a dónde dirige su mirada. Eso es en cuanto a la tradición, ¿vale? Más que nada, exacto, el animismo y sobre todo el tema de la adivinación con bola de cristal. Yo creo que aquí Tolkien está recogiendo varias tradiciones. A mí, con posterioridad a esto, pero me enteré que había en época isabelina, ¿vale? La reina Isabel I, hubo un personaje en la corte súper célebre que era un tal John Dee, que era un adivino. Uh-huh. Que no tenía una bola de cristal, pero sí tenía un espejo de obsidiana, también oscuro. Redondo y oscuro, le faltaba ser esférico para ser un palantir, pero lo utilizaba para su adivinación y además este hombre desbarató conspiraciones gracias a sus supuestos poderes. Fíjate. Y llegó a ser todo un personaje en la corte de la reina Isabel. Aparte de esto, que estoy seguro también que Tolkien conocía como tradición inglesa de pocos siglos antes, en su propia época, todo lo que era el espiritismo y el esoterismo se puso muy de moda. Gente respetable, cabal, respetada, muchos de ellos profesaban creencias un poco chocantes. Y a mí el caso más conocido pues era el de Arthur Conan Doyle, que él creía en el espiritismo e intentó comunicarse con su hijo fallecido en la Primera Guerra Mundial, años después y tal. Pero es que entonces, en aquella época, a principios del siglo XX, sobre todo en Inglaterra, en Reino Unido, era pues bastante habitual. Y bueno, ahí está el caso de Aleister Crowley y las controvertidas asociaciones esotéricas. Sí, hubo un momento en el que se puso muy de moda en sí. Londres, en París, llegó el tarot, o sea, sí. O sea, hubo un momento que de repente eso como que explotó y se hizo muy popular en la alta sociedad tanto británica correcto. Como parisina. Y es que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, George Kuntz, que es un gemólogo, joyero, trabajó para Tiffany's, eso finales del siglo XIX, principios del XX, tiene un mineral con su nombre, Kunchita, era alguien muy respetable y entre diversas obras hubo una, que esa es la que a mí me interesaba, que publicó, que se llamaba The Curious Lore of Precious Stones, la curiosa tradición de las piedras preciosas, donde habla de todos los poderes que se les han ido atribuyendo a lo largo del tiempo. Pues bueno, este hombre en ese libro le dedica un capítulo de 49 páginas al crystal gazing. Madre mía, 49 páginas. Este libro es del año, sí, del año 13 y ahí te das cuenta de cómo de importante era el asunto, que había que discutirlo durante tan largo y tendido. Y yo creo que Tolkien, de alguna manera, aparte de tomar el consabido motivo de la bola de cristal del mago para introducirlo en su libro, yo creo que también está de alguna manera introduciendo todo este esoterismo en su obra a través de los palantiri. Uh-huh. Antes mencionabas, él no sería de creer en esas cosas, efectivamente, él no. Compañeros de los Inklings, por ejemplo, Owen Barfield, era estudioso y traductor de la obra de Rudolf Steiner, que era el fundador de la antroposofía, que era un movimiento pues un poco, si no esotérico, rozando. Y también otro miembro de los Inklings, Charles Williams, fue miembro de la Sociedad de la Rosa Cruz. Sí, es que, o sea, estaba muy de moda, que no es raro, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que al sí. Final, incluso aunque sea gente que tú dices, no le pega, de que sí. Entonces, no sé, yo creo que, aunque efectivamente el mundo real causaba disgusto, o le causaría seguramente disgusto, pero él, digamos, refina y lo integra en su obra porque, a fin de cuentas, en un mundo mítico, pues tiene su lugar estas piedras mágicas. Pues sí, perfecto. Pues, ¿qué me cuentas? O sea, según tú, ¿qué piensas que puede ser de nuestra saga realidad la Palantiri? ¿Qué piedra podríamos utilizar si nosotros ahora quisiéramos hacer un Palantir? Ya, aquí da mucho juego. Ya, aquí da mucho juego porque, claro, tienes la duda, dices, el Palantir que se nos describe es el que ha utilizado Saruman. Uh-huh. Que estaba en conexión directa con Sauron. Entonces, digamos que no tiene muy buen aspecto. Ya, además, ya en la película, sí, en la película se nos muestra, tal como lo describe en el libro, que es negro como el azabache en la superficie y con un corazón de fuego. Uh-huh. Claro, yo estoy convencido de que en sus inicios la piedra no era así. Sería mucho más élfica, transparente, mucho más bonita. Pero bueno, vamos a tomarla tal como la vemos en ese momento y decimos, ¿qué piedra podría ser? Pues tenemos, y bueno, yo estoy seguro que Tolkien sabía que existían piedras que pueden presentar diversos colores. Uh-huh. Una cosa, las bolas de cristal que la gente tenía, toda esta gente que tal, que se dedicaba al esoterismo, ¿de qué estaban hechas? O sea, ¿solían ser de alguna piedra concreta o...? Sí, normalmente, claro, esas bolas transparentes uh-huh. eran de cristal de roca, que además... Vale, la verdad era cuarzo y ya está. Cuarzo, sí, que es suficientemente resistente, no se va a rayar fácilmente, dureza 7, bien. Pero claro, lo que nos muestra que este hombre, dice, una piedra negra como el azabache, hombre, si fuera solo negra dirías una bola de obsidiana, es un vidrio volcánico negro... Nos han preguntado por aquí en el chat. Tomás Aguilar ha dicho obsidiana para las Palantiri. Vale, propone. De acuerdo. Obsidiana podría ser. Podría ser. Lo que pasa que tendríamos que tener con una inclusión dentro en el núcleo de esa piedra de fuego. Uh-huh. Que podemos imaginar, podría ser ópalo de fuego. El ópalo de fuego es precioso. Es así anaranjado, tiene un color de llama, pero claro, no me lo imagino, creo que mineralógicamente no creo que un ópalo se pueda formar como inclusión dentro de una obsidiana. Claro. ¿Qué más cosas? Mira, pues tenemos, hablando de piedras de diferentes colores, una gema preciosa, tiene muchas variedades, que es la turmalina. Y la turmalina suele presentar diversos colores. De hecho, su nombre... Aquí está. Ahí la tienes. Tienes la piedra sandía. A mí me encanta ese nombre. Piedra sandía, piedra melón, no, piedra sandía. Verde por fuera, roja por dentro. Qué bonita es. Y, sí, sí, sí. Y tienes cristales fibrosos en la naturaleza y los partes y en la sección ves cómo cambia el color. De hecho, turmalina viene de una palabra del cingalés que significa piedra de diferentes colores. Y dices, pues, bueno, muy bien. Muy bien puesto el nombre. Muy descriptivo. Correcto. Hay turmalina de muchas tonalidades. Tenemos una que es negra, que es además se puso de moda en la época victoriana para fabricar joyas de luto. Uh-huh. Ya sabéis que los victorianos eran muy sobrios y muy serios, sí. Ellos, entonces pero también les gustaba ostentar. Así que con turmalina negra se podían hacer, se podía tallar y se podían hacer gemas. Así que yo he pensado, bueno, pues ¿por qué no una turmalina que fuera por fuera chorlo? Es decir, turmalina negra, que tenemos un ejemplo, bueno, de un cristal en la naturaleza en la siguiente imagen. Y por dentro, ya que la turmalina a veces cambia de color, ahí, exacto, se ve, no se ve muy grande, pero sí que es un cristal y la verdad es que representa muy bien cómo son los, suelen ser los cristales de turmalina. Columnas fibrosas, así, vale. En fin. ¿Por qué no una esfera de chorlo con rubelita dentro? Es decir, turmalina roja en el interior, color fuego. Qué bonita. Podría ser una opción. Pues sí, sí, sí, la veo. Pero hay un pero. Uh-huh. Y bueno, de esto hablaremos luego, ¿vale? No, es que estaba pensando, es que estaba pensando en el berilo. Pero luego volveremos, luego cuando hablemos del berilo, podemos. Sí, sí, sí, está más abajo. Uh-huh. Pues eso es todo. En todo caso, claro, leyendo el episodio, el capítulo donde aparecen las Palantiri con detenimiento, por ejemplo, se nos dice que cae o que es arrojada, ¿verdad?, desde lo alto de Orthanc, uh-huh, y rebota en la piedra, rompe la piedra y no se rompe. O sea, eso ya no ocurre con ninguna piedra. Con ninguna piedra, sí. De nuestro mundo real, ahí se ve que son realmente mágicas y élficas. Vale, perfecto. Pues esto para las Palantiri, y con esto vamos a pasar a la última de las piedras de las que vamos a hablar aquí, que es la Elessar, la piedra de elfo, que es la que Galadriel le entrega cuando está en Lórien, en El Señor de los Anillos. Pero en este caso, Tolkien sí que nos da a entender, ¿no? Sí que nos dice un poco de qué piedra podría tratarse, ¿no? Yo creo que sí, porque nos ha dado pistas antes. Y aquí es una de las pequeñas cositas que yo no le perdono a Peter Jackson. Ah, porque no me digas. En la película la piedra es transparente, la piedra es... En gemología se dice una piedra blanca cuando no tiene color. Nunca te perdonaré, Peter Jackson, nunca. ¿Por qué tuviste que cambiarle? Es una piedra verde. Además, es verdad. Es un verde pálido. Es verdad, sí. Es verdad. Y eso es raro. Yo, habiéndolo leído, cuando veía... Luego se vendieron muchas cosas de la película. Se vendía la corona de Galadriel, se vendían los anillos, el anillo de Aragorn, que por cierto tenemos una pregunta por ahí sobre el anillo de Barahir que te haré al final. Se vendieron muchas cosas y cuando me ponían la Elessar, yo no la reconocía como la Elessar. No se me parecía en nada. Aparte de que nadie se la da a Aragorn, eso para empezar. Que digo, pues, claro, la lleva Galadriel todo el rato y digo, es que me las has querido vender como Elessar, pero en realidad yo creo que simplemente es parte del traje de Galadriel, has querido venderlo y has dicho, es la Elessar. Bueno, vale, sí, lo que tú digas, no, pero no. ¿Verdad? Que no se parece en nada a la descripción que hace Tolkien. No, entonces, bueno, en ese caso dices, bueno, es una licencia narrativa, vale, pero si nos ceñimos a lo que nos describe Tolkien en la novela, claro, él nos habla de una piedra verde pálido, engarzada en oro, si no recuerdo mal, un águila que abre las alas. Eso y es. Que brilla como el sol entre las hojas. Dices, vale, muy bonito, muy poético, vale, tenemos la pista de que es una piedra verde. Pero si nos vamos al más atrás, en el libro, al episodio en el que Aragorn está guiando a los hobbits hacia Rivendell, y antes, unos momentos, un rato antes de encontrarse con Glorfindel, encuentra Aragorn en uno de los puentes una señal que Glorfindel les ha dejado. Y les dice, se trata de un berilo, una piedra élfica. Vale. Y ahí está. Berilo, claro, nos tenemos que remitir al uso que se le daba en la Edad Media. Berilus era cualquier piedra verde. Vale. Entonces, ahora en la actualidad, el berilo es toda una familia de gemas, entre las que está la esmeralda, ¿vale? Que tiene inclusiones de cromo y es lo que le da ese color intenso y tal. Y la verdad es que berilo, pues, se utiliza a lo mejor para piedras con un verde más pálido o incluso piedras transparentes. Pero el uso que da aquí Tolkien es perfecto. Dice, pues, una piedra verde. Y además me cuadra muchísimo que sea una piedra élfica porque el verde es el color de la vida, el de la naturaleza y a los elfos, bueno, todo eso les encanta como criaturas enamoradas de la tierra y de lo que crece. Uh-huh. Pero además, en este momento, en esta escena en concreto, que se convierte en un símbolo de amor entre Arwen y Aragorn. Y también encuentras que en la tradición, pues las piedras verdes pues han estado asociadas a eso, al amor conyugal. En la antigua Roma era la esmeralda la que estaba adscrita a la Venus, pero a la Venus del amor conyugal. Y posiblemente eso, porque se relacionaba con la fertilidad. Uh-huh. Y luego otra tradición que a mí me ha encantado es otra piedra verde, que es otro mineral, pero llamado moldavita, que se encuentra solo en Chequia, en Bohemia sobre todo. Lo llaman, de hecho, la esmeralda checa. Y había una tradición muy bonita que los novios en el siglo XVIII, está documentado, regalaban como prueba de amor verdadero a sus novias una piedra verde de este tipo. Ajá. Pues mira. Pequeño inciso. Dices berilo y no dices esmeralda, porque en realidad una esmeralda es una piedra de la familia de los berilos, ¿no? O sea, exacto. Sí, dentro del. Lo digo porque muchas veces, claro, muchas veces decimos, nos dicen una piedra verde y tú piensas, pues una esmeralda, automáticamente. Pero claro, al decir tú algo, estás dando esta más amplia, ¿no? Sí, a mí me gustaría distinguirlo. Para mí un berilo es otra variedad, ¿no? No es, vale. La esmeralda es un verde, es que es el verde esmeralda, ese verde intenso, sí, verde, claro, hierba. Verde. Pero en cambio, exacto, bueno, es que hay de todas las tonalidades. Está la goshenita, que creo que es rosada. Está el heliotropo, uh-huh, que creo que es dorado. Hay varios más, hay variedades, sí, rojas. Sí, hay muchas, sí. En fin, pero al final también depende un poco de los joyeros y del lenguaje comercial, pero yo creo que el berilo se utiliza o bien para transparente o bien para un verde así más delicado, un verde, vale, más élfico. Vale, perfecto. No, por aclararlo, porque a lo mejor, oye, a la gente le surge la duda y está, mm-hmm, y está bien. Y aquí es donde me gustaría entroncar un poco con lo de antes, con los Palantiri. Eso es, perfecto. Porque el hecho de que el berilo sea una piedra élfica no es nada al azar para mí. Yo creo que Tolkien está bailando muy fino. Porque resulta que la palabra berilo, ¿sí?, en alemán ha dado lugar a la palabra gafas, brille. ¡Ah! Brille. ¿Ah? Y entonces digo, un momento, pero ¿esto cómo puede ser? Y sí que puede ser, no es ninguna locura, es porque se utilizaban berilos, o en la antigüedad utilizaron cristales de berilo, entiendo que cristales transparentes, como lentes. Ah, amigo. Entonces, esto me da que pensar, y dice, vamos a ver, esas me voy al Silmarillion durante medio minuto. Uh-huh. Esas gemas élficas fabricadas por Feanor con las que las cosas distantes podían verse pequeñas pero claras, como con los ojos de las águilas de Manwë, ¿eran berilos? ¿Eran lentes? ¿Berilos incoloros? Claro, pero entonces serían incoloras, pero podrían ser, ¿no? Sí, ¿podría ser? Sí. Y claro, aparte de esta visión lejana... Berilo incoloro y dentro el rojo, que hay un berilo rojo. O sea, quiero decir, ya lo metes. También. Es verdad. Es lo bueno que tiene. Aquí hay variedades de todo tipo. Cambias la inclusión, cambias el elemento químico y tienes uh-huh. colores nuevos. Vale. A ver, berilo piedra élfica, los elfos tienen una vista penetrante. Uh-huh. Pues le pega todo. Y incluso... Tiene una vista penetrante hasta en sentido figurado, porque tienen a veces capacidades clarividentes. Así que yo creo que va todo relacionado y que Tolkien pues no lo dejó al azar. Muy bien. Pues oye, yo creo que nos da tiempo a pasar rápidamente por la relación de Arwen y las gemas, que la verdad es que me ha gustado recordar esto, yo lo tenía completamente olvidado, y Arwen es un personaje que tiene bastante más protagonismo en la película que en los libros, porque en los libros la verdad es que la pobre está muy relegada a un segundo plano, muy relegada. Pero hay un detalle interesante que ya te digo que a mí me pasó desapercibido, que relaciona a Arwen con las gemas, así que sí. Cuéntanos. Sí. Y a mí también las primeras veces me pasó desapercibido y, comprendemos que Arwen es un personaje que se unió o que apareció en la historia de forma tardía, no puede tener mucho protagonismo, pero hagámosle justicia y démonos cuenta de que no solo borda un estandarte, sino que hace algo más, sino que forja las gemas que hay en ese estandarte. Como buena Noldor, hace uso de su artesanía y las gemas que aparecen, las siete estrellas que aparecen en el estandarte de Gondor, el árbol blanco, son gemas que ella misma ha tallado. O sea, ese detalle me parece precioso, porque Arwen desciende de una larga estirpe de Noldor, de artesanos y oye, se lo curra, o sea, no le basta con bordar, sino que hace también labores de joyería. Qué bonito. Y no es exacto, y no es el único momento en el que aparece Arwen asociada a las gemas. También recogiendo la vertiente de la tradición de las gemas como talismanes protectores, que solo han sido desde toda la historia. Me parece muy bonito el momento en el que, hacia el final del libro, ya cuando se está despidiendo del portador del anillo, Aragorn y Arwen le están diciendo adiós a Frodo, y Arwen le regala una piedra blanca, una piedra transparente, y como talismán protector, dice, cito, pero ahora lleva esto en recuerdo de piedra de elfo y de estrella de la tarde, que ya siempre serán parte de tu vida. Y quitándose una gema blanca que le pendía sobre el pecho engarzada en una cadena de plata, la puso al cuello de Frodo. Cuando los recuerdos del miedo y de la oscuridad te atormenten, dijo, esto podrá ayudarte. Y es precioso porque todo lo que ha pasado Frodo y Arwen sabe que la herida que él lleva, que la herida que le ha dejado el anillo, le van a pesar mucho y utiliza sus poderes. Obviamente las gemas élficas no son solo piezas de joyería, son verdaderos talismanes con la ciencia élfica. Y le da un talismán, eso que también eso recoge la tradición que ha seguido a las gemas pues, a lo largo de toda su historia. Fantástico, bonito final, muy bonito final. Vamos a contestar algunas de las preguntas o leer algunos de los comentarios que nos han hecho a lo largo del programa, si te parece. Claro. Tomás Aguilar nos dijo, ¿no desarrolló Karen un mapa de las fallas de la Tierra Media basada en el Legendarium? Ella era bastante fiel a las ideas del profesor, así que no me extrañaría que estuviera basado en J.R.R. Tolkien. Sí que, exacto, es que claro, ahí entramos en el lugar, en el terreno de la geología, que es también apasionante. Claro. Porque, claro, los mapas, las descripciones de todos los paisajes nos dan mucha información. Y yo eso, en cuanto apenas lo he rascado, sí que sé que hay estudios, y yo ahí recomendaría, porque ahí hacen referencia a un libro que, si no recuerdo mal, ya comentasteis vosotros en una píldora bibliográfica, que es Tolkien y la ciencia, sí, de Carten. Recomendaría la parte dedicada a la geología, porque está muy interesante, y además ahí hace referencia a un par de estudiosos, uno creo que ya hace una temporada, años 70, otro más reciente, no sé si de los 90 o de los 2000, sobre geología, que la verdad también es apasionante, pero es otro, todo otro mundo. Claro, es otro mundo. Aquí estamos con gemología, pero bueno, hemos contestado a la pregunta y ya lo sabéis. Vale, Luis Manuel Rojas nos dijo, ¿el anillo de Barahir tiene una gema específica de poder? Aquí es verdad que no hemos traído el anillo de Barahir, no, pero cuando hablemos del Silmarillion lo podemos traer. Claro, si no recuerdo es que mal, el anillo de Barahir realmente es de Finrod. Y Finrod es un personaje del Silmarillion, así que... Sí, efectivamente. Claro. A mí me fascina bastante, y la verdad es que le dediqué una temporada a pensar cuál podría ser la simbología del anillo. Pero bueno, hablando de gemas, si no recuerdo mal, sí que hay gemas, uh-huh, que son los ojos de la serpiente. Son unas Eso gemas es. Verdes. Eso es. Que ahí, yo sí, personalmente, yo me los imagino como esmeraldas. Porque para los ojos de una serpiente, yo me imagino un verde bien intenso. Más potente, claro. Y bien potente, exacto. Así que sí, pues, estoy pensando que no serpiente, pero dragón. Sí. La etimología draca viene de una palabra que significa mirar fijamente o mirar, ajá, intensamente. Así que sí, los ojos de las serpientes tienen que ser potentes, intensos. Muy exacto. Bien. Aquí queda dicho entonces. Tomás Aguilar, ¿no es casualidad que Feanor utilizara las gemas para preservar la luz de los árboles y crear los Ilmarils? Claro. ¿No creéis? Pues sí. Bueno, evidentemente, efectivamente. Sí, es que exacto. Los propios humanos, yo creo que les damos tanto valor a las gemas porque preservan, porque son eternas. O sea, ese color maravilloso. Eso lo dice Kunz en el prólogo de su obra. Dice, sí, tú puedes tener una flor hermosísima con un color maravilloso, puedes ver un ocaso con unas tonalidades maravillosas, pero dura un momento. En cambio... El brillo de un rubí. De los un diamantes, rubí, los diamantes son para siempre. Eso nos vendieron. Aquí estamos todas con el solitario. Efectivamente. Eso es para siempre. Y eso entronca totalmente con la naturaleza de los elfos, que quieren preservar la belleza. Efectivamente, es que los anillos de los elfos se crearon para sanar y para preservar. Por eso digo que no están libres de pecado totalmente, porque eso también va contra las leyes de Ilúvatar, en realidad. Eso va contra las leyes de Ilúvatar. Pero el objetivo de los anillos era ese, era preservar. Por eso Lórien parece que está dentro de una burbuja por la que no pasa el tiempo. Exacto. Y también están hechos gracias... De espaldas a Sauron, pero gracias al conocimiento que él compartió. Así que de alguna manera están unidos. Sí, están un poquito sucietes. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, David Crisol nos dice, el anillo de tierra no podría ser el propio anillo único, dado que todo lo relativo a la tierra, Aule, Sauron, Saruman, se corrompe. Bueno, Aule no se llega a corromper del todo, aunque tiene sus... Tiene su momento punky, tiene como su quien fallo, dice. O sea, sí. Tiene su momento punky. Momento pero rebelde. Pero es interesante. Es interesante esta reflexión. Sí. Yo sí que veo ahí la contraposición entre lo material. O sea, las gemas son como algo más etéreo, la luz, más sagrado. Y lo material siempre es como más, uy, el anillo de Sauron es de oro, es todo materia. Sí. Sí, es la materia más preciosa que hay, pero es todo materia, ya sospechoso, malo. Vale, a ver, Jorge Arendil Serrano Cobos nos dice, creía que ibas a decir Adamantium y ya veía a los claro. de Marvel apareciendo por aquí. Escucha, sí. yo lo he pensado. Quien esté libre de pecado, yo lo he pensado. Has dicho Adamante y yo, ¿lo ves, no? Te llamo. Sí, pero a fin de cuentas te das cuenta de que Marvel no ha inventado nada. No, ha cogido... porque... Claro, efectivamente, el diamante es lo más duro que hay y el adamantium es lo más duro que hay. Pues claro, dice adamante, vamos a ponerle una terminación latina y ya lo tenemos. Nos preguntaban por aquí que si no es lo mismo que el topacio. Yo me imagino que se referían al rubí, pero no es lo mismo. No, y el berilo tampoco. No, no, el topacio es otro mineral que también es apasionante porque uh-huh. a lo largo de la historia normalmente primero hay un nombre que se le da a una piedra y luego sí. llegó ya al siglo XVIII y la mineralogía y dijeron, ah, no, pero esto es tal material y esto es tal otro. Y entonces los nombres ya empezaron claro. a designar, ya no dependía del color, sino de la química. Y en la antigüedad muchos topacios en realidad eran peridotos. Vale, ok. Pero bueno, ya a partir del no, siglo espera, XVIII es verdad, dijeron... el topacio, calla, el topacio no se está refiriendo a Narya, se está refiriendo a Bilgia entonces. El topacio es azul, ¿verdad? A ver, no. El topacio es dorado. Al topacio como tal es dorado. Sí, y luego ya... correcto. Vale, ok. Pues yo pensaba que estaba hablando de... Fíjate, yo pensaba que estaba hablando luego... a lo mejor de Bilgia. Vale, no, porque luego está el aguamarina, también forma parte de la familia de los berilos, si no me equivoco. Uh-huh, y es, sí. es azulado, claro. Eso sí. Vale, dato extra de Jorge. Que yo sepa, el mayor lapislázuli del mundo está expuesto en la iglesia de San Pablo Extramuros, regalo del zar de Rusia. Yo no lo sabía. Ahora tengo curiosidad por saber, porque también lo mismo dicen, el lapislázuli más grande del mundo y tú te lo imaginas como un Ferrari, ¿sabes? En plan, de ese tamaño, y luego resulta que es como tu pulgar, pero que ya eso no. es una bestialidad. No lo sé, o como un brazo, pero Hay placas. A ver, San Pablo Extramuros, es que ahora no sé, igual se está refiriendo a la... Es una catedral que hay en San Petersburgo, porque allí... tienen... Se supone que eso está en Roma. San Pablo Extramuros está en Roma. Vale. Pero... Vale. Pues entonces no sé si es el mayor o no, pero hablando de zares, en San Petersburgo hay una catedral que es una pasada porque, bueno, es una de estas catedrales ortodoxas y uno de los elementos arquitectónicos que tienen es una barrera de columnas, ¿vale? Que separa dos zonas de la iglesia. Todas las columnas están hechas de malaquita, que es un... ¡Qué bonito! Es un material, un mineral verde precioso. Sí, lo conozco. Vale, pero las centrales, para mayor riqueza y mayor gloria, están hechas de lapislázuli. ¡Joder! Y es una pasada ver Madre eso. Mía. Entonces Madre ya mía. no sé qué pedazo será más grande. Todo color. Pero vamos, que puede ser perfectamente, porque sí, un zar de Rusia se podría permitir ese regalo. Claro. Muy bien, estamos terminando ya. Nos preguntaban por la obsidiana, por las Parantiri, lo hemos comentado, pero claro, dice origen negro de volcán, propiedades magnéticas, utilizado por las brujas. Bueno, tiene su explicación. Podría ser, podría encajar. Nosotros nos hemos decantado por otros, pero bueno, pero podría ser. Aquí nos sentamos cátedra, Víctor, o sea, aquí estamos, Juanpas y yo estamos contando y ya está. Y esta pregunta a mí me parece la más oportuna de todas. ¿Qué hace a una piedra o mineral ser una piedra élfica? Y yo creo que aquí la clave está en el tema de la forja. ¿Tú estás de acuerdo o no? A ver, claro, una piedra élfica es que ellos la hayan forjado, que ellos la hayan fabricado. Claro, vale. O sea, que no estás tú, claro, yo pienso que no es en plan, yo estoy picando y me aparece una piedra, sino claro. que yo la he forjado y eso lo convierte en una piedra sí. élfica, que un elfo la ha forjado, un Noldor, en este caso casi seguro. ¿Tú qué opinas? Correcto. Claro, yo pensaba piedra élfica en... En otro sentido, pero es que ese tiene mucho, el que tú dices tiene más sentido. En el sentido de que, bueno, pues me he encontrado esta gema en la naturaleza, tiene tales características, me la apropio. O a partir de ahora voy a asociarle la tradición de que, mira, pues vamos, los elfos vamos a utilizarla y esta piedra va a ser piedra élfica. Pero es verdad que cuando Tolkien escribe piedra élfica, se tiene que estar refiriendo a las gemas que los elfos forjaban. Y además, incluso, que a mí eso ya me parece pasarse, top. Llega a afirmar que son superiores a las naturales. Dices, hombre, a ver, todo es superior. O sea, pero vamos a ver, o sea, ¿van a hacer gemas mejor que Aule? Pero es que a lo mejor Aule, sí, parece que sí. A lo mejor Aule cantó un rato y crecieron, brotaron como setillas, pero luego no se volvió a ocupar y estos las mejoran, las ponen anabolizantes, ¿no? Pero yo creo que la clave tiene que estar en esa, porque se habla mucho de que ellos lo forjan, ¿no? O sea, de que parece que las. Así que nada, oye, las fabrican, efectivamente. Pues muchas gracias, hasta aquí el programa de hoy sobre gemología en Tolkien. Yo he aprendido y disfrutado muchísimo, también me han entrado como muchas ganas de irme a una joyería, no sé por qué, o sea, de repente me apetece. Cuidado. De repente me apetece coleccionar piedras élficas, pero bueno, como veis, hemos podido encontrar muchísimos ejemplos en la naturaleza que están vinculados con las descripciones que nos hace Tolkien, muchísimos ejemplos también en el folclore. Y Hanfast, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y habernos contado todo esto. Yo me lo he pasado fenomenal. Gracias a vosotros. Yo estoy contentísimo. Me ganasteis ya con el saludo directamente cuando decís bienvenidos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media. Hobbits, nos estáis dando la bienvenida en primer lugar a nosotros los hobbits. Ha sido un honor muy, muy grande poder estar aquí. Y una maravilla, y encantadísimo, y habéis creado un monstruo, yo siempre lo digo. Bueno, tú ya sabes que a partir de ahora Regreso a Hobbiton es tu casa para siempre, la puerta redonda siempre estará abierta para ti, así que espero que vuelvas con nosotros, y mientras tanto, si os ha gustado esta charla, podéis escuchar a Hanfast en Fan Kingdom, en iVoox, en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Pues estamos en Regreso a Hobbiton, concretamente en Hablar como los elfos, nuestra cita puntual con las lenguas de la obra de Tolkien. Nos hemos tomado un mesecito de descanso, lo hemos disfrutado mucho, pero ya en septiembre con la vuelta al cole, pues aquí estamos Eleder y yo para hablar un ratito. Ay, ya, Eleder, ¿qué tal? Ay, ya, Miriel. Pues efectivamente, hemos descansado un poquito. Lamentablemente la vida rutinaria de después del verano nos alcanza a elfos, humanos y a todo el resto de seres. Así que aquí estamos. Que no somos ricos y hay que currar. Ya está. Lo que seguro que los Valar no tienen estos problemas. Correcto, efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a retomar con un tema un poco distinto de lo que solemos hacer habitualmente, porque es verdad que nosotros normalmente pues tienes tus lecciones preparadas y repasamos algunos conceptos, pero esta vez vamos a traer aquí un paper de un compañero de la Sociedad Tolkien Española, Helios de Rosario, a quien conocen muy bien aquí. Sí, perdona, es un paper que me... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Helios? Efectivamente. A Helios le conoce la gente porque ha venido aquí un montón de veces a hablar de diversos temas, tanto de lenguas como de los Inklings. Sobre los Inklings, sobre los amigos de Tolkien en general. Hicimos un programa hace relativamente poco, yo creo que fue el último en el que Helios estuvo. También sobre su libro sobre Tolkien y el lenguaje. También, ha estado aquí varias veces, o sea que le conocemos bien. Pero él te ha hecho llegar un paper que os ha parecido interesante tanto a él como a ti. El paper concretamente es de Andrew Higgins, ¿no? ¿Es de Andrew Higgins? ¿O no? Vale, y vamos a comentarlo aquí, porque es verdad que es una cosa que al final muchas veces este tipo de información, este tipo de trabajo se quedan en un ámbito muy académico y dentro de la sociedad Tolkien en un grupo de lingüistas. Eso es. Pero vamos a traerlo aquí. Así que nada, Eleder, todo tuyo. Eso es. Yo supongo que puede haber gente que cuando oiga la palabra paper se asuste. Diga, a ver qué chapa nos van a meter aquí. Manténganse atentos porque creo que será interesante. Muy bien. Es que de hecho una de las ventajas de tener amigos que saben muchísimo más que uno mismo es precisamente pues que te pueden ofrecer ideas, ¿no? Claro. Para la sección como la de Helios. Uh-huh. Me escribió hace unas semanas y me dijo, oye, esto creo que puede ser interesante para el regreso a Hobbiton. Y yo, pues sí. Se trata efectivamente de un paper de un tolkienista inglés llamado Andrew Higgins, que tiene una tesis sobre la génesis de la mitología tolkieniana y que de hecho es discípulo de la mismísima Dimitra Fini. Uh-huh. Otra persona que no estaría nada mal que pudiéramos hablar con ella en algún momento. Sí. Entonces, este paper tiene un título ya de por sí muy interesante. Fragmentos atormentadores, está en inglés, claro, de un tapiz lingüístico mayor, explorando los idiomas Nala Lambe, Mago / Magol y Dunlendino en la creación del mundo de Tolkien. Cortito el título, ¿eh? Toma ya. Sí. Vale. Lo más interesante del título, ya por empezar porque el título, bueno, además de lo de atormentadores, porque uh-huh. Tantalizing en inglés, es que, vale, lo de Dunlendino, pues todavía nos suena de algo. Pero ¿qué es eso de Nala Lambe, Magol? O sea, ¿qué pasa? Tolkien, ¿todavía tenías más lenguas por ahí de todas las que ya conocíamos? Porque en un programa anterior, hace un tiempito, estuvimos viendo cuántos idiomas se podía decir que Tolkien había creado, aunque fuera una única palabra, ¿no? Pero sí, por lo menos que había, más allá del nombre, había hecho algo. Nos salían 25. Pues aquí tenemos más. Me cogió gusto al 50 tema. Años después de su muerte. Es increíble saliendo. Que nos sigue sorprendiendo, ¿eh? Porque siguen apareciendo cosas que a mí es una pregunta que me hacen mucho cuando hablo del podcast Regreso a Hobbiton. Oye, ¿tanto hay de Tolkien para hablar? Y digo, pues por increíble que parezca, sí, hay más, hay cosas, van saliendo cosas constantemente. Y algunas ni siquiera son lo que algunos tuvieron la poca fortuna de decir, de esto es la familia Tolkien que está publicando cosas para seguir viviendo el cuento. Pues a veces ni siquiera es eso, ¿no? A veces son estudios de académicos. O sea que, bueno, vamos a ver qué nos puede ofrecer el señor Higgins. Sí, sí, porque de hecho esa idea es bastante tonta, porque Christopher Tolkien, solo con los réditos que le daba el Señor de los Anillos y el Silmarillion, uh-huh, podía haber vivido como un marajá sin haber dado un palo al agua. Todo lo que publicó después, en comparación, le daba un dólar y medio. Sí, claro que lo hizo, fue por amor a la obra de su padre. Y porque luego estamos unos enfermos que pues lo compramos y nos... que queremos más, nunca lo casamos. Claro, claro, claro. Entonces, efectivamente, aquí tenemos esto. Vale, pues Higgins nos descubre estos dos idiomas nuevos, el Nalalambe y el Magol. ¿Qué es el Nalalambe? Vale. Es un idioma élfico, ¿vale?, que apareció en unos papeles de los años 30 que ahora están en la biblioteca Cushing de la Universidad AM de Texas. Uh-huh. Universidad, o sea, biblioteca cuya existencia desconocía, pero que se ve que tiene papeles de Tolkien. Bien. Y también hay algunos papeles sobre el Nalalambe en la Bodleian, que esa sí que me suena más. Claro. Se sabe de su existencia, pero no han sido publicados todavía en ningún sitio. Y conociendo, bueno, luego hablaremos del tema de la publicación de papeles inéditos y tal, que quedan muchísimos todavía uh-huh. por publicarse, y algunos de ellos que prometen ser interesantes. Vale. ¿Cómo sabemos que es élfico? Bueno, el propio nombre, Lambe, significa lengua, en cueña. Sí. Los amantes de las lenguas son los Lambendili, el antiguo website que teníamos para hablar de las lenguas se llamaba Lambenor, uh-huh. etc. Vale, entonces Lambe es lengua y en cueña, así que hasta ahí parecería uh-huh. sencillo. Pero Nala, no tenemos ni idea de qué puede significar. Hay un par de hipótesis a partir de las raíces que Tolkien tenía en los años 30. Una sería juego o canción. Entonces sería lengua de juego, lengua cantarina, algo uh-huh. así. Pero también podría ser bárbaro. Y entonces sería lengua bárbara, lengua que suena mal. Uh-huh. Dos cosas un poco contrapuestas. Muy contrapuestas, sí, eso te iba a decir. Exacto, vale. Entre lo poquito que ha conseguido llegar a nosotros a falta de la publicación de estos papeles, tenemos palabras que sus raíces son claramente élficas, pero no se encuadran bien ni en cueña ni en sindarin. Vara como bueno, en cueña sabemos que es mara, faro como pan, en este caso en cueña es masta. Vale, entonces, sí que entendemos que es una rama del protoélfico, o sea que sería un pariente de cueña, sindarin, telerin y demás. Vale. Y por los pocos ejemplos que tenemos, todo esto en el paper se analiza con más detalle, obviamente, los cambios en los consonantes del protoélfico a este idioma nos recuerdan un experimento muy curioso que hizo Tolkien también a finales de los años 30. Hizo un papel, o sea, en un papel hizo un listado de los cambios consonánticos que salían del protoélfico al cueña, al sindarin, al no sé qué, ¿vale?, a cada una de las ramas que tenía entonces. Y hizo una rama, una columna, en este caso, sin nombre, que era un dialecto élfico o un idioma élfico, al que no le puso nombre, pero que lo llamó, puso Germanic Type, o sea, de tipo germánico. Uh-huh. Entonces sabemos que el cueña es un idioma que viene del protoélfico y que tiene una inspiración finesa. El sindarin tiene una inspiración galesa. O sea, están creados para que suenen parecido al finés o al galés. Pues parece ser que en esta época Tolkien jugó con la idea de hacer un idioma élfico que sonara germánico. No solo eso, sino que hubiera pasado desde el protoélfico por la misma evolución, las mismas reglas, los mismos cambios fonéticos, etcétera, que los idiomas germánicos habían sufrido, en su caso, desde el gótico. Y la cosa es que esas reglas coinciden con los ejemplos que tenemos aquí. Entonces, parece ser que esta Lambe Nala, o Nala Lambe, es este idioma, todo esto con muchas comillas, ¿eh?, porque a saber, cuando lo tengamos todo podremos tenerlo más claro. Pero podría tratarse de este idioma élfico-germánico que empezó a hacer Tolkien y que, por lo que sabemos, lo abandonó. Pero curiosamente, estos cambios consonánticos también coinciden con los pocos ejemplos que tenemos de un idioma al que Tolkien sí puso nombre, que era el daniano. El daniano era el idioma que hablaban los elfos verdes en Osiriand. Se supone que emparentado con el silvano. Se llamaba daniano porque el líder de los elfos verdes, el que les llevó a vivir allí, se llamaba Dan. Vale. Entonces, quizás Tolkien hizo que los elfos verdes hablaran este idioma de tipo germánico, que en otro sitio llamó Nalalambi. Pero es que por último, lo comentamos hace tiempo, Tolkien en un vocabulario primitivo creó la palabra Kalimba. Y Kalimba significaba Alemania, pero también Barbaria, tierra de bárbaros. Esto era en los años 20. Acababa de pasar por unas bonitas trincheras y digamos que quizás no estaba en la mejor situación Tolkien para apreciar positivamente la riqueza cultural de Alemania. Después ya se le fue pasando, aunque luego con Hitler volvió a no hacerle mucha gracia. Vale, pero es que en esos años 20, Kalimba, Alemania, significaba tierra de bárbaros. ¿Cerramos así el círculo? ¿Es Nalalambe lengua bárbara porque es una lengua de tipo alemán? ¿Porque los alemanes son bárbaros? ¿Y porque también los poco civilizados elfos verdes, desde el punto de vista de Noldor y Sindar, los elfos hippies que vivían ahí, vegetarianos? Los árboles en plan, ¿no? Los únicos elfos de los que sabemos que eran vegetarianos. Bueno. Sabemos a ciencia cierta, dicho por Tolkien. Sí. De otros esos, se puede sospechar. Esos no son. Entonces, esos no son los de. Esos no son los de. Están Osirian. Matando a nuestros animales. Porque esa tesis la defendiste tú. Sí, sí. ¿Quiénes eran sí, los sí. elfos que le dijeron a Finrod, oye, llévatelos? Ah, bueno. Llévate a estos humanos que vienen aquí, cortan los árboles y matan a los animales. Y tú dijiste, no se sabe si estaban diciendo, cortan nuestros árboles y matan a nuestros animales. Que me los quiero comer yo. Claro, no, sí, sí, eso eran los silvanos. Vale. Parientes, pero los que todavía se habían quedado en... Parientes, pero distintos, o sea, beligerantes, en plan, quiero decir, sí, fuera de mis fronteras. Bueno, a ver, sí, pero a ver, los elfos verdes, recordemos que Osirian es el sitio al que luego fue a vivir Beren y se cargaron un ejército de enanos, pero con la gorra, solo porque se les había pasado la mano en una negociación comercial y se habían cargado a Thingol, cosas que pasan, no sé, tampoco era para ponerse así. Ay. Así que bueno, sí, paciflores, pero no tanto. Pero no tanto. Es como decía, dijo un amigo hace poco, pacífico, pero no inofensivo, que no es lo mismo. Ay. Exactamente. Entonces, bueno, con todo esto, la hipótesis que viene a defender Andrew Higgins es que este Nalalambe es este idioma de tipo germánico hablado por los elfos verdes. Bueno, pues esto ha sido un pequeño viaje, pero vamos a tener ahora uno todavía mayor. Vale. Muchos conoceréis el libro La historia del Hobbit. Todavía no está traducido al castellano. Desde Minotauro nos dijeron que eran conscientes del interés y que estaba en estudio, pero no se sabe nada. Bueno, la historia del Hobbit la hizo John Ratcliffe y cuando estaba investigando para el libro añadí este comentario sobre la palabra Bolg, el nombre del orco. ¿Vale? Una de las cosas más interesantes sobre Bolg es obviamente que su nombre no es nórdico como los de los enanos, ni Sindarin / Noldorin como la mayor parte de los nombres de personas y lugares en el Hobbit. ¿Hasta ahí? Vale. En vez de eso, continúa, viene de uno de los idiomas menores inventados por Tolkien, llamado mago o magol, sobre el que no se sabe casi nada, más que Tolkien en algún momento consideró hacer de él un idioma orco, pero luego rechazó la idea. En esa lengua, Bolg significaba fuerte. Wow. O sea, que Tolkien quiso hacer un idioma orco, más uh-huh. allá de la lengua negra, etc. Hizo de él, se lo llamó mago o magol, y de ahí salió Bolg. No sabemos uh-huh. si también Azog. Y Bolg significaría fuerte. Bueno, solo teníamos este párrafo. Entonces, el autor del paper, al encontrarse esto, hizo lo que muchos habríamos hecho en nuestra época. Preguntó en una lista de correo. Cosas que existían en una época no tan lejana. 1999. Sí, no, es tuyo. Vamos, no, sería más tarde porque la historia del Hobbit no es tan antiguo realmente. Bueno, pues escribió entonces en Lambengolmor, que era el sitio donde estaba la discusión sobre lenguas de Tolkien más extendida. Ahora preguntaría en Discord. Bueno. Pues la cosa es que recibió una detallada respuesta por parte de Patrick Wynn, que es uno de los miembros de la Elvish Linguistic Fellowship. Madre mía. Que son las pocas personas con permiso para acceder y publicar los papeles inéditos de Tolkien. ¡Ostras! ¡Ojo! Sí. O sea, no fue cualquiera. ¡Qué fuerte! Fíjate. Conocemos a Hostetter, el autor de La naturaleza de la Tierra Media. Magnífico libro. Sí. El editor, vamos. Pero todo lo que se está publicando ahora de textos nuevos de Tolkien, o análisis lingüísticos nuevos de Tolkien, mejor dicho, los publica esta gente, la Elf. En Vinyar-Tengwar, en Parmaldalamberon, etc. Bueno, entonces Patrick Wynn le dijo que al parecer Tolkien, además de, en los años 30, además de querer hacer un idioma de tipo germánico, también le apeteció hacer un idioma de tipo húngaro. Yo no tenía ni idea de que Tolkien le hubiera dado por el húngaro. Pero parece que también le... Entonces, ese idioma de tipo húngaro lo llamó mago o magol. Decía Wynne que en un primer momento pretendió que fuera el idioma que hablaban los hijos de Húrin, antes de pasar a hablar Sindel, o sea, la raza de Húrin, digamos. Vale, o sea, antes de aprender élfico, ¿no? Eso es. Vale, como su lengua nativa. Vale. Eso es. Luego añadió una nota que decía orco, órquico, y más tarde la tachó y puso no. Típico por quién. Me hace gracia porque estas cosas son como, mira, yo te pongo textualmente lo que tiene puesto. O sea, yo te hago una foto del cuaderno y sí. Tú ya sacas tus propias conclusiones. O sea, exacto. Ya, apáñate. De las idas y vueltas del señor Tolkien. Bueno, Wynne dijo que tenía toda la intención de publicar esos textos sobre el magol en la revista Vinyar-Tengwar, en un futuro. Pero sabemos que los miembros de la Elf trabajan a un ritmo que podríamos llamar éntico. Igual es que son seres inmortales para los que el futuro es un concepto distinto que para sus lectores. Claro. La cosa es que este comentario lo hice en 2007 y aquí estamos esperando todavía. No con mucha... No, como se suele decir, no aguantando la respiración. Pero... Para darle un nuevo y casi detectivesco giro a esto, resulta que hace poco aparecieron en la revista Beyond Brie un par de artículos sobre Tolkien y Hungría. Y parece que sus autores habían hablado con Radcliffe y este les había dicho que él disponía de una copia de esos papeles del magol porque Christopher Tolkien en un momento dado se los había enviado a un estudioso llamado Town Santoski. Y Redleaf no lo conocía. Ya, pero que cuánta gente, ¿sabes? Que es como... Sí, hay mucha gente. Bueno, y cuando Town Santoski falleció, Redleaf heredó sus... O sea, Town Santoski era otro tolkienista, otro estudioso de Tolkien, y Redleaf heredó su documentación. Y entre ellos estaban estos papeles del Magol. ¿Se abre quizás otra puerta para su divulgación? Hombre, no creo que Redleaf los vaya a publicar sin permiso de... Pero claro... sin permiso del estate, pero ya no está Christopher Tolkien. No sabemos si van a tener la misma disposición cerrada, digamos, a la publicación de cualquier cosa que tengan hasta ahora. Bueno, ahí se abren posibilidades. Bueno, pero es que para más inri, al parecer, los papeles sugieren que en algún momento Tolkien llegó a considerar que el Magol sería el idioma de los hobbits. El idioma ancestral de los ¿En hobbits. ¿En serio? Sí. Y dice, pero eso tiene algún sentido. Y dice, hombre, hay un nombre de una familia hobbit. O sea, solo tenemos una palabra de Magol, entonces, que es Bolg. Entonces tenemos poco. Pero resulta que en las familias de los hobbits hay un nombre del que se dice que no hay que traducirlo porque no es ni élfico ni antiguo inglés ni nada por el estilo, pero sí que dijo Tolkien que estaba relacionado con la gordura y es el nombre de los Bolger. Ah, amigo, vale. ¡Guau! O sea, los Bolger tienen un nombre de hobbites primigenio, que es el mismo idioma que en algún momento Tolkien pensó que pudiera ser un idioma orco, en otro momento el idioma de los hijos de Húrin. O sea, por favor, que alguien consiga una copia de esos papeles. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cuántas vueltas ha dado eso? Fíjate, con una palabrita, te quiero decir. Sí. Muchísimas. Pero es porque ese es el rollo de siempre. Todos esos papeles existen y dicen un montón de cosas, pero no las sabemos porque no nos dejan verlos. Ya. Entonces, lo que nos va llegando, pues claro, nos va modificando nuestras hipótesis. Pero es muy, muy curioso todo. Sí, sí, sí. Bueno, y la tercera parte del paper nos pone en un terreno ya un poquito más familiar con nuestros queridos dunlendinos. Los dunlendinos eran el pueblo que habitaba toda la zona central de lo que conocemos del mapa, por decir así, ¿no? Del noroeste de la Tierra Media. Eran de los pueblos medios, creo que los llamaban, porque eran pueblos que provenían de los Edain, en este caso los dunlendinos parece que de la casa de Haleth, ¿vale? Pero bueno, no habían querido ir a Númenor, y entonces en los esos miles de años se salvajizaron desde el punto de vista. Se desviaron un poco del camino. No, pero es que sí, se desviaron del camino, pero ¿qué pasó? Hubo un momento con... No fue con Tar-Eldarion, pero fue por ahí, ¿no? Un poco antes, quizás. Cuando empezaron a hacer... No, bueno, sí fue con Tar-Eldarion, que empezaron a hacer los Númenóreanos puertos en la Tierra Media. Sí, fue con Eldarion. Sí, empezaron a... Colonias. A hacer colonias, a cortar los bosques, y ya no con Eldarion, pero sí, posteriormente, incluso a esclavizar a los pueblos que vivían ahí. Ahí fue cuando los Númenóreanos se torcieron también. O sea, ya... Un poquito. Entonces, claro... a partir de ahí, los pueblos que luego se convirtieron en los dunlendinos, pues digamos que ya muy contentos no estaban. Y se parece ser que se acabaron estableciendo en una zona llamada Calenardon. Calenardon es la zona que Kirion dio a Eorl para que fuera habitada por los Rohirrim. Uh-huh. Con lo que los Dunlendinos fueron expulsados de allí, otra vez, convertidos en apátridas, para que los señores norteños aliados de Gondor pudieran vivir tranquilamente. Que, por cierto, esta historia nos suena de cosas. Sí. En otros planos de realidad. Bueno, entonces digamos que no es extrañar que los Dunlendinos acabaran convirtiendo en enemigos de Gondor y Rohan. Pues que, o sea, primero les quitas su modo de vida, los esclavizas, después les echas de donde vivían. Bueno, entonces, claro, se desviaron, pues sí, pero hombre, es que les dieron razones. Ya. Yeah. Es que incluso sus nombres son de inspiración colonialista. Dunlendino es el nombre que le daban los Rohirrim. Entonces viene del rohírrico, bueno, del anglosajón, ya sabemos. Dun, oscuro, o sea, los hombres oscuros. Y en Sindarin se les llamaba Guazuirin, pueblo de las sombras. O sea que ni siquiera sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos. Vale. Y de su lengua solo conocemos una palabra, Forgoil, que es como llamaban a los eoglingmas. Vale. En palabras de Tolkien, se dice que significaba cabezas de paja, porque los eoglingmas eran rubios, entonces... Pues si yo soy de sombra, tú eres de paja y punto. Lo típico. Muy bien. Pero... Repitamos, en palabras de Tolkien, se dice que significaba cabezas de paja. O sea, es lo que decían los Rohirrim. Uh-huh. Pero no se sabe a ciencia cierta. Yeah. ¿Podría significar realmente otra cosa? Bueno, hacía tiempo que no entraba más gente a este paper. Otro estudioso, Matthew de Forrest, hizo un artículo en Tolkien Studies sobre Tolkien e Irlanda. Y sugiere que la palabra Forgoil podría estar relacionado con una palabra en irlandés, Forgabail, que la verdad es que suena bastante. ¿Y qué significa Forgabail? Usurpadores. ¡Ah! Hombre, pues qué interesante. Usurpación. Tendría más sentido. Y que luego los Rohirrim pensaran qué tal, pues bueno... Pero oye, no sería... Y de hecho, bueno, De Forrest viene a decir que los Dunlendinos serían irlandeses también esclavizados por los ingleses y tal. Igual ahí ya el signo es muy lejos, pero bueno, el idioma Dunlendino, por mucho que se haya visto relegado a los márgenes de la historia, esto le gustaría mucho a nuestra amiga Smigol, lo de los uh-huh. márgenes de la historia, pues tuvo su papel importante en la historia lingüística de la Tierra Media. De hecho, hasta los hobbits, sí. Algunos de los hobbits, los fuertes, parece que llegaron a hablar de un lendino durante unos siglos, porque convivieron con, cuando vivían en el ángulo, convivieron con gente de esas razas, antes de pasarse a la lengua común. Y es posible que alguna de las palabras típicas de la comarca pues puedan venir del dunlendino también. Así que, ¿qué opináis ahora de si los papers son aburridos? Pues depende. Bueno, esto es trampa porque no nos lo hemos leído. Seguramente estará en inglés y no será fácil de deducir. No, está en inglés, pero es bastante... Llevadero, dices. Sí, sí, sí. Porque al final lo que va contando es un poco esos descubrimientos que yo aquí he contado un poco más simplificado. Y entra en un poco más de detalle lingüístico en algunos... Bueno, y textual. Uh-huh. Por ejemplo, el Magol parece que tuvo tres épocas. La primera se llamaba Magol, luego Magol, no sé qué. Y... Uh-huh. Pero vamos, que son detallitos. Nos preguntan en el chat, nos pregunta Cuentandil, ¿dónde se puede encontrar el paper? Pues en un enlace que podemos poner, o sea, lo podemos poner por aquí. Lo que pasa es que no sé si... Lo podemos poner por aquí y lo suyo sería ponerlo en la descripción de iVoox cuando ya esté el podcast subido también. Pues vamos a ponerlo. Importante. Sí, vamos a ponerlo por aquí. Lo dejamos en el chat entonces. Y luego... Esta a persona ver. Se ha quedado con ganas de leerlo y mira que lo ha resumido muy bien, pero... A ver, hombre, Cuentandil, nuestro presidente de la Comisión de Lenguas, obviamente, esto se va a poner a estudiar. Pero no lo digas, porque a lo mejor el resto de la gente que nos está escuchando piensa que la gente normal puede leer papers. ¡Es verdad! ¡Qué soy yo! Cuentandil, no, la próxima vez... No rompas la magia, ¿sabes? Cambia de nick para que parezca que... Claro. Yo, no pues... lo voy a, yo desde luego ya, yo no creo que lo haga, pero bueno, vamos a dejar el chat por aquí porque, oye... Sí, mira, lo he puesto en el chat privado, si quieres. Vale, ahora mismo lo paso al público para que la gente lo tenga. Y ya digo que lo pondremos en la descripción de iVoox cuando subamos el podcast completo. ¿Vale? Eso es. Pues así muy interesante, que... la verdad. Bueno, muchas incógnitas que no se terminan de cerrar, pero ha sido bonito ver que Tolkien tiene todavía sorpresas por descubrir. Pues, y no, en algún momento se irán publicando estas cosas. Lo que pasa es que todavía los Elfcones están publicando cosas de los años 20 y tardando 7 años entre número y número. Entonces... Hasta llegar a los años 30, pues todavía les queda. Hombre, desde 2007 aquí esperando, pues ya no podemos lo podemos dar por... Bueno, algún día lo veremos. No pasa nada. Va poco a poco. Son elfos lo que hay. Es lo que tiene. Así que... Pues nada, Eleder, muchísimas gracias por traernos este tema. Que es la primera vez que venimos a comentar aquí un paper y la verdad es que ha estado muy bien. Yo me he enterado de cosas muy interesantes que luego me servirán para hacerme la guay. O sea, toda esta información, si pues no eres... O sea, luego lo sueltas en una conversación casual con gente, o sea, con fans de la obra de Tolkien y se queda todo el mundo, ¿sabes? Es el típico dato de trivial que te puedes guardar en la manga. ¿Qué significaba Volga? Eso es, significaba Volga. Así que nada, que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí un mes más. Ya vuelta de vacaciones. Gracias por haber dado el chivatazo. Eso es, muchas gracias, Elios. Y sí, y ahora ya pues otra vez a recuperar la rutina y nos veremos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene y a los demás nos seguimos escuchando. En regreso a Hobbiton. Ten arato, Eleder. Ten arato. La Sala de los Cuentos. La compañía cargó poco material de guerra, pues confiaban más en pasar inadvertidos que en la suerte de una batalla. Aragorn llevaba Andúril y ninguna otra arma, e iba vestido con ropas de color verde y pardo mohosos, como un jinete del desierto. Boromir tenía una larga espada, parecida a Andúril, pero de menor linaje, y cargaba además un escudo y el cuerno de guerra. «Suena alto y claro en los valles de las colinas», dijo, «y los enemigos de Gondor ponen pies en Polvorosa». Llevándose el cuerno a los labios, Boromir sopló, y los ecos saltaron de roca en roca, y todos los que en Rivendell oyeron esa voz se incorporaron de un salto. «No te apresures a hacer sonar de nuevo ese cuerno, Boromir», dijo Elrond, «hasta que hayas llegado a las fronteras de tu tierra

Bienvenido todo el mundo a la biblioteca de regreso a Hobbiton. De nuevo, una vez más, vamos a hablar de un libro sobre Tolkien, de Tolkien, o, bueno, relacionado con Tolkien, casi siempre. Hoy vamos a hablar de un libro infantil, o sí, realmente es un libro infantil que solo está en inglés, ¿de acuerdo? Bueno, creo que no está traducido a más idiomas, no se ha publicado en otros sitios, desde luego en español no está. Y se titula John Ronald's Dragons, The Story of... J.R.R. Tolkien, ya sé que en inglés no se pronuncia así, pero a mí es como me sale. Y es un libro, de corte infantil. Se supone que está orientado para niños entre 4 y 8 años. Aunque de verdad que yo creo que este libro lo puede disfrutar cualquier persona, ¿vale? No... Los textos son breves, es fundamentalmente una pequeña biografía de Tolkien en la primera mitad de su vida, desde su nacimiento. Bueno, no entra en tantos detalles. Al final es una breve biografía de la primera mitad de la vida de Tolkien hasta que se publica El Hobbit, aproximadamente. Tiene el libro, es pequeñito, en el sentido de que tiene pocas páginas, realmente el formato es grande. Yo tengo problemas, de hecho, para guardar este libro en una de las bibliotecas que tengo, en una de las estanterías donde tengo libros de Tolkien. No cabe en la de la mayor parte de los libros, tengo que ponerlo en la de los libros grandes, formatos grandes. Pero bueno, el libro la verdad es que es muy muy bonito y atractivo. Culpa de ello o la responsabilidad es de las ilustraciones. Es un libro fundamentalmente que... A ver, yo es que me compro prácticamente todo lo que sale, pero además es que es bonito. A mí las ilustraciones de este tipo me han encantado, de verdad. Bueno, vamos a dar unos pocos detalles inicialmente sobre lo que es el formato del libro y datos editoriales, ¿de acuerdo? La editorial Roaring Brooks Press, que a día de hoy he estado investigando y es una división de Macmillan Publishers, editorial que yo tampoco conocía, pero bueno, aparentemente es una de las grandes editoriales británicas en lengua inglesa. Y esta, Roaring Brooks Press, es la división de libros infantiles, que llevan, bueno, pues décadas y décadas dedicados a este tipo de público. Autoras a los textos, Carolyn McAllister, y las ilustraciones, Elisa Wheeler, ambas de Estados Unidos, ambas americanas, de las que luego hablaré un poquito más, ¿de acuerdo? Daré algunas notas biográficas de ambas. Encuadernación, bueno, tapa dura con sobrecubierta. La sobrecubierta es bastante bonita también, porque incluye una ilustración bastante panorámica. Estoy desplegándola para que se pueda ver y es una ilustración realmente muy muy bonita. Tenemos en la cubierta tenemos a Tolkien apoyado en un árbol leyendo un libro y mirando hacia arriba, donde la propia copa del árbol se convierte en un dragón, de color verde con hojas, la campiña, un niño con una cometa, Tolkien de mayor fumando en pipa, mirando hacia el cielo, viendo otro dragón. La verdad es que la sobrecubierta es preciosa. El libro está encuadernado en tapa dura y tiene un pequeño en la cubierta, tiene un dragón, la silueta de un dragón, que está, no sé exactamente cómo se me ha ido ahora mismo el término, pero bueno, está hecho bajo presión, ¿vale? La cubierta, lo diré. Disculpad, la silueta del dragón. Pero bueno, que sin la sobrecubierta, pues es un libro totalmente que no llama la atención. Pero con ella, pues es algo impresionante. Las guardas, tanto las delanteras como las traseras, son absolutamente preciosas, ¿vale? Es un dibujo que mezcla, bueno, una especie de bosque vegetal con dragones, con aves, muy al estilo Arts and Crafts de William Morris. La verdad es que las guardas son impresionantes, para mi gusto. Dimensiones del libro, bueno, tiene 48 páginas y de alto tiene 28 centímetros y medio, 24 de ancho y pues prácticamente un centímetro de espesor, porque ya os digo que es pequeñito. Hay una edición en digital, hay una edición se vendía con una edición en Kindle, aunque imagino que se puede conseguir para otros tipos de lectores de libros. ¿Y de cuándo es este libro? No es una novedad, precisamente, ¿vale? Porque salió en 21 de marzo de 2017. A mí, personalmente, me había pasado totalmente desapercibido. Yo es que ni me había dado cuenta de que había salido este libro. Lo descubrí hace unos meses cuando un compañero, Elios de Rosario, Israel, también de la asociación, ha hecho un artículo sobre distintas obras en cómic o ilustradas que hablan de Tolkien como persona, y esta era la única que no conocía. Y oye, fue descubrirlo y ¿dónde se puede conseguir esto? Esto es una maravilla. Y nada, os lo traigo aquí. Así que, Elios, muchas gracias por descubrírmelo. Precio, pues el precio de venta inicial me parece que era en torno a 14-15 libras. Yo he estado viendo y se puede encontrar entre 13 y 23, 24 dólares. Está disponible, no está agotado, se puede encontrar en un montón de librerías online, distribuidores, o sea que no hay ningún problema para conseguirlo. Ahora, eso, está en inglés, ¿de acuerdo? Y solo está en inglés. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las autoras. A los textos, Caroline McAllister, que es una autora americana nacida en Nueva Orleans, en Luisiana, en 1960. Ya está jubilada, ahora es una profesora retirada de inglés en el Guilford College, un pueblo de Carolina del Norte, y está muy centrada en la literatura infantil y en estudios de literatura y artes liberales. Comenta en algunas entrevistas que he leído que desde niña estuvo muy sumergida y centrada en los libros y en las historias, y que no fue ya hasta la madurez que retomó esos intereses y empezó a escribir libros infantiles y cuentos infantiles. Y ha publicado pues varios. El más famoso de ellos es uno de Narnia, ¿vale? En 2017 salió este, ¿no? John Ronald's Dragons. Antes de ellos, en 2007, había empezado uno con folclore sobre México. Otro en 2010, Brave Donatella and the Jasmine Thief. Este de 2017 que os traigo, John Ronald's Dragons, y en 2019, Finding Narnia, The Story of C.S. Lewis and His Brother, que es el que más famoso, es el más famoso que ha tenido y el que, en principio, el de mayor éxito. En 2025 ha publicado también otro más, uno basado en la vida de una artista llamada Ruth Asawa. Me ha hecho mucha gracia porque en su propia web comenta que vive en Greensboro, en este pueblo de Carolina del Norte, junto a su esposo, profesor de filosofía, sus dos hijas adultas y varios perros labradores juguetones. La verdad es que me encanta cuando la gente en sus autobiografías habla de sus mascotas. Pero bueno, ¿qué os voy a contar yo? Que tengo tres gatos. Bueno. Los textos no es lo más importante, o sea, esa es una parte importante en este libro, pero no es lo más importante, porque al final, al ser un libro orientado a público infantil, realmente tenemos, tres líneas por página, cuatro, algún párrafo es un poco más largo, pero realmente esto está orientado a que entre por los ojos, a que entre por la vista. De modo que la parte, para mí, más importante es la de las ilustraciones. ¿Quién las ha ilustrado? Otra mujer americana, Elisa Wheeler, nacida en 1982 en Duluth, en Minnesota, y que actualmente vive en Los Ángeles, en California. Y es una ilustradora especializada en libros infantiles. Su obra más importante, la que más éxito ha tenido, es Miss Maple Seeds, de la que también escribe los textos y que aparentemente es un absoluto superventas que ha vendido más de 1 millón de ejemplares en lengua inglesa, supongo que entre Estados Unidos, Gran Bretaña y demás mercado. Ha ilustrado otras obras también infantiles, lleva unos cuantos bastantes años trabajando. Destaca A Cozy Winter Day y Home in the Woods. La verdad es que los títulos a mí me evocan, me evocan felicidad. me evocan cosas que cuando eres niño quieres estar ahí, quieres en tu vida. Pero bueno, se supone que estos dos últimos están basados en la infancia de su abuela. Ha ganado premios de la industria de editación editorial y tiene un blog que es muy, muy interesante, porque habla de su trabajo, de los procesos creativos, y hay varios posts precisamente sobre el proceso de investigación creativo de esta obra, en el que se pueden encontrar algunos originales a lápiz y luego las ilustraciones acabadas y coloreadas. A mí me ha gustado mucho. Tiene también un canal de YouTube Este libro, desde que se anunció hasta que realmente se publicó, pasaron pues un año y medio largo, creo. Y en su canal de YouTube hicieron un tráiler. Creo que fue el marido el que hizo el tráiler basado, cogiendo algunas de las ilustraciones que estaba desarrollando, y hay un tráiler que es absolutamente precioso. Así que dejaré el enlace del tráiler en la descripción. A mí las ilustraciones me resultan bastante bueno, detalladas y muy evocadoras. Muchas de ellas están a doble página y los colores suelen ser colores de tonos pastel. Incluso cuando no son pues eso, verdes, o de la parte más bucólica y de la campiña, son colores muy agradables. Bueno, vamos a ver un poco la obra en sí misma, ¿de acuerdo? Al final esto es una biografía de Tolkien pensada para niños y ilustrada. La autora de los textos, ¿vale? Comenta en una entrevista que no hace falta haber leído nada sobre Tolkien antes de entenderla, que si un niño pequeño va a leer este libro, no necesita haber leído nada de Tolkien antes, ¿vale? Este libro al final, en sus palabras, trata sobre el poder de la imaginación y el placer que se encuentran en perderse en los mundos imaginarios. Que esto es más, este libro se puede tomar más como una iniciación, como una preparación para que los niños, los estudiantes, pasen a leer a Tolkien. Este es un libro que mucha gente comenta que es ideal para leer a tus hijos, para leer a tu hija, para leer a tu sobrina, para leer a los niños. Van a descubrir un poco la historia. Hay dragones, los dragones siempre molan, ¿vale? O sea, los dragones siempre molan, y cuando eres pequeño más todavía. Y aunque no sepas nada de Tolkien, no sepas nada de los hobbies, del Señor de los Anillos, ni nada así, bueno, esto ya te va metiendo un poco el gusanillo, ¿no? A través de los dragones y de esta pequeña historia del autor, pues te va metiendo un poquito en el mundo de Tolkien. La ilustradora, en alguno de sus posts que comentó en su blog, también comentaba que disfrutó muchísimo trabajando en este libro, que hablaron muchísimo la escritora y ella del proceso, de lo que representaban, y que habría deseado pasarse un año investigando y un año dibujando las obras. Pero bueno, que los plazos evidentemente pues no son los que... no era posible. Bueno, después de las guardas lo que tenemos es la página de créditos y portada, y que ya incluye también una ilustración, que es lo que la gente que está viendo esto en YouTube lleva un rato viendo. Y como realmente estos son, pues nada, 40 páginas, creo que vamos a poder verlas y describir un poco todo el contenido del libro, ¿de acuerdo? Aquí empezamos ya directamente, y en las primeras páginas tenemos a Tolkien, bueno, de niño, no sé si en torno a los 7-8 años puede ser, más o menos, quizás un poco más. Está leyendo apoyado contra un árbol, ¿vale? Y al fondo tenemos, bueno, la campiña, Serhol, y molinos, y tenemos lo que probablemente sea su hermano volando una cometa, y bueno, todo muy bucólico y muy agradable. Tolkien está leyendo un libro. ¿Qué libro? Pues en las siguientes páginas tenemos el detalle de que Tolkien está leyendo The Green Fairy Book, de Andrew Lang, con dragones, y hay un montón de dragones. Al parecer a Tolkien le encantaban los dragones, pues es algo que podíamos deducir. Vamos pasando y tenemos, bueno, a Tolkien dando terrones de azúcar a un caballo que tira del carro de la leche. Está en una escena un poco más al fondo, trepando a un árbol con su hermano. Y tenemos también a su madre con sus dos hijos, con Hilary y con John, que se está leyendo The Red Fairy Book, de Andrew Lang, ¿no? Otro de los libros de cuentos infantiles que más le gustaba a Tolkien. Esta ilustración me gusta mucho porque están, bueno, están sentados con su madre. Hilary está mirando el libro y John Tolkien está, bueno, mirando, bueno, arriba, está perdido un poco, ¿no? En sus pensamientos, imaginando. Continuamos. Tolkien está, bueno, en la biblioteca, en clase, con sus compañeros. Están tomando té y galletas y leyendo. Se distingue al fondo las ventanas, bueno, lo que parece una cola de un dragón. Es eso, el compartir algo que te gusta, algo secreto, con tus amigos. La siguiente página tenemos, bueno, pues Tolkien en el colegio, en el college, se le ve jugando al rugby, hablando con compañeros de clase, y hay una figura, un profesor o el director, que está fumando en pipa, y de verdad, si este no es Gandalf, no sé quién puede ser. Tenemos otra página, otra ilustración de doble página en la que Tolkien está con su prima, Mary, inventando lenguajes privados. Tenemos aquí, bueno, varias de los lenguajes que estaban, bueno, que se dedicaban a jugar, a inventar. En la otra página tenemos a los adultos, bueno, pues que no entienden lo que están haciendo. Y bueno, otra. Aquí ya tenemos también, pues eso, a Tolkien y los lenguajes, ¿no? Otra ilustración que es muy, muy evocadora y muy bonita del verano. Y pasamos, dejamos el campo, dejamos la parte hermosa y vamos directamente a, bueno, cuando, tras la muerte de su madre, que no se menciona explícitamente, me parece, los hermanos van a vivir a la ciudad, a casa de su tía. Contrasta muchísimo porque, claro, venimos de varias páginas del campo, flores, el colegio, todo alegre, y bueno, pues pasamos a una, bueno, una ciudad, el humo, una parte más industrial, y la tía, que realmente parece un poco, bueno, no sé, poco agradable, por no decir algo más. Esas narices ganchudas, es curioso. He leído que hay en uno de los posts que tuvieron una discusión la autora y la ilustradora, porque en una imagen posterior que ahora veremos, la había dibujado como demasiado bruja, ¿no? Y bueno, tampoco querían eso, pero era en plan, bueno, ahora pasamos a verla y lo comentamos. A destacar aquí la maleta que está en la parte inferior izquierda, en la que podemos leer a Tolkien, que es una referencia, según la ilustradora, a Arthur, ¿vale? Al padre fallecido de los hermanos. Luego tenemos a Tolkien ya soñando con dragones, mientras vemos a su hermano dormido, y él los va siguiendo y descubre un dragón en una gran caverna, pero es un sueño. A la mañana siguiente, pues está con su hermano en una casa solitaria, un hogar un poco más triste, comiendo lo que probablemente son gachas. Y al fondo tenemos a su tía quemando unos papeles en la estufa. Aquí menciona específicamente la ilustradora que estos son las cartas y papeles de la madre de Mabel, que quemó parte de las posesiones de la madre de Tolkien y de su hermano. Pues esta escena es en la que hace un poco de referencia a Hansel y Gretel, y que, bueno, discutían cómo de bruja querían que pareciera la tía de Tolkien. Después de esto tenemos dos páginas con dos ilustraciones independientes que están relacionadas con Tolkien yendo a la iglesia a ejercer, bueno, de sus labores como monaguillo. Se nos menciona al padre Francis. Aquí no encuentra dragones, antes estaba buscando dragones en sus sueños, pero bueno, aquí se menciona que lo que encuentra es belleza, paz y sosiego. Y la siguiente página tenemos una ilustración con una perspectiva forzada en el interior de la iglesia, en el que se ve, bueno, uno de los brazos y la cúpula, y tenemos a Tolkien vestido de monaguillo mirando hacia arriba, bastante, bueno, ensimismado o asombrado. Esta ilustración, la ilustradora comenta que no se le habría ocurrido si no hubiera visitado esta iglesia, ¿vale? Y ella misma hubiera tomado una foto parecida, que se le ocurrió después de estar allí. Pasamos ahora a quien aparece en la vida de Tolkien, efectivamente, Edith. Aparece Edith cuando ambos vivían ya en la casa de huéspedes, ya no estaban con su tía, y tenemos a Edith. Estaban en, aparentemente sus ventanas daban una encima de la otra y hablaban por la ventana, y se nos menciona Edith se nos simplemente las describe de una manera muy simple, pero que a mí me resulta muy hermosa, y es que era una chica de ojos brillantes y resplandeciente pelo negro. ¿Quién recuerda esto? ¿Puede ser Lucien? Hay algunos detalles también, como las bicicletas en la parte de abajo, que bueno, se menciona que daban grandes paseos en bicicletas. Y bueno, la siguiente página ya ha pasado un poco de tiempo, se les ve ya más adultos, han crecido, y tenemos a Tolkien ensimismado delante del piano que está tocando Edith. Ojo que ese piano es de marca Henry Tolkien. Probablemente en la casa de huéspedes no había un piano marca Henry Tolkien, sería otro, no sé si en alguno de los libros lo mencionan, pero bueno, también es uno de estos detallitos que incluye la ilustradora y la escritora para mencionar detalles, ¿no?, de la vida de Tolkien y este tipo de easter eggs. Y aquí realmente el detalle más bonito es que Tolkien tiene una pluma y que Edith lleva un reloj, que son los regalos que se hicieron antes de separarse por 2 años. No se menciona nada del padre Francis, no se menciona nada del drama, no se menciona nada de la prohibición de Tolkien. Antes tampoco se ha mencionado prácticamente la muerte de la madre. Esto es una historia para niños pequeños y bueno, pues sí hay drama, pero no se entra en demasiado detalle. El título, recuerdo que el título es John Ronald's Dragons, The Story of J.R.R. Tolkien. ¿Y a dónde se va Tolkien después de esto? Pues a la guerra, me temo. Tenemos una doble página con Tolkien sirviendo en el frente, en las trincheras. En la parte superior hay tanques que están expulsando fuego por los cañones, que pueden ser como dragones. Y un detalle que es muy, muy chulo. Bueno, más bien dos detalles. Tenemos a Tolkien que está, bueno, aparentemente escribiendo. Y en la pared de la trinchera hay letras élficas, hay Tengwar. Y también tenemos unas amapolas que dice la autora que representan a los miembros del TCBS. Tenemos ya otro salto temporal. Tolkien ya es profesor, está en Oxford, va por un montón de papeles, corrigiendo exámenes. Vemos calles de Oxford, vemos algunos de los edificios más representativos, también tomados directamente del viaje un poco que hizo la ilustradora allí para documentarse. Comenta que podía haberlo encontrado todo por internet, ¿vale? Que podía haberlo encontrado todo online, pero que quiso ir a Oxford, quiso ir a todos estos lugares, a Serhold, donde ha vivido Tolkien, para imbuirse un poco más de todo esto. Aparece Legal and Child, tenemos el nacimiento de los Inklings en la siguiente página, ¿vale? Tolkien, pues, hablando con amigos. Tolkien corrigiendo exámenes. ¿Qué nos viene? Tenemos, pues eso, un primer plano de Tolkien en su escritorio, el tintero, montañas de libros. Hay un montón de títulos en estos libros que se pueden intentar identificar. Hay un montón también de detallitos. ¿Y qué es lo que hizo Tolkien en una esquina de un examen? Pues aparece el Hobbit. En un agujero en el suelo vivía un Hobbit. Ya tenemos aquí a quien se convertirá en Bilbo Bolsón. La siguiente página, ha pasado el tiempo, vemos a Tolkien, vemos a Edith, vemos a sus 4 hijos, les está contando una historia, está el fuego encendido, es una imagen muy hogareña. Y entramos ya directamente en El Hobbit. Ya estamos llegando un poco al final de esta historia, porque tenemos a Bilbo Bolsón al comienzo del Hobbit, la comarca, tenemos a Gandalf, no sabe la que se le viene encima. Y esto nos vuelve a recordar a las primeras ilustraciones del principio, cuando, bueno, Serhold y cuando Tolkien estaba en su infancia en el campo. Aquí ya tenemos a Tolkien apoyado otra vez en un árbol, está siguiendo a la compañía de Thorin y a Gandalf en su viaje, que están llegando a Rivendell. Vemos a todos los enanos. No he verificado los colores de los capuchones, pero me fío completamente de la ilustradora, ¿vale? Vemos a Tolkien siguiendo a los enanos, atravesando el bosque negro. Ojo que hay muchas telarañas. Llegamos al lago y al fondo la montaña solitaria, y Tolkien observando un poco desde el fondo. ¿Qué está buscando? ¿Qué va a encontrar? A un dragón. John Ronald encontró a su dragón. Lanzando fuego, volando, magnífico, peligroso. ¿Y quién es? Un dragón llamado Smaug. Fin. Ya está. Os he spoileado todo el libro. Esto es lo que tenemos. Espero que os haya gustado. Hay muchísimas ilustraciones a doble página que son, sinceramente, para mí muy bonitas. Quedan un par de detalles. Esto yo creo que también es lo que hace las 4 páginas que nos quedan. Creo que permiten deducir que este libro, aunque está orientado a niños, no es solo para niños, ¿vale? Porque aquí tenemos una nota de la autora ocupando una página completa con la biografía de Tolkien, ¿vale? Desde la primera mitad de su vida hasta cuando publica El Hobbit, y se menciona que luego escribirá El Señor de los Anillos. Lo que para mí es la parte más que tiene más información importante o más información interesante, que son notas de la ilustradora, ¿vale? Una página en la que nos comenta detalles históricos en distintas páginas que han incluido en las ilustraciones, algunos os los he comentado yo. Hay un blog, llamado Picture Book Builders, en el que ella, la ilustradora, detalla también más información sobre este viaje que hizo a Oxford y le sirvió de inspiración y de investigación. Dejaré el enlace también en los comentarios y en la descripción. Y bueno, os dejo que lo descubráis. Aquí tenéis un montón de detallitos. Yo creo que es un ejercicio bastante curioso observar las ilustraciones e intentar encontrar cosas. La siguiente página habla de dragones. Hay un catálogo de los dragones de Tolkien. Primero se mencionan los que le influyeron, o dos de los que más le influyeron inicialmente, Fafnir y el dragón de Beowulf. Y luego se mencionan cuatro dragones de Tolkien: Smaug, que ya nos han presentado, Crisophylax, me encanta que hablen de Crisophylax, por favor, Egidio el granjero de Ham, Glaurung y Ancalagón el negro. Y por último, hay tres citas académicas de Tolkien sobre dragones, una de ellas de Beowulf, otra de sobre los cuentos de hadas, y otra de una conferencia de Tolkien sobre dragones que dio en el Museo de Historia Natural en Oxford en 1938. Esta no sabía que existía, no sé si está disponible, pero me encantaría poder leerla. Y por último, bueno, una pequeña bibliografía con 8 obras en las que la escritora se basó para escribir este texto. Y eso es todo. Volvemos a tener las guardas finales, que no son exactamente las mismas que las del principio, ¿de acuerdo? Os dejo para que encontréis las 328 diferencias, pero son igual de bonitas, en mi opinión. Y esto ha sido todo. Opinión y comentarios finales de mi parte. Pues yo creo que es un regalo perfecto para niños, sinceramente. El hecho de que esté en inglés, si se lo vais a leer, no es un problema. De hecho, se puede disfrutar un montón, incluso simplemente por las ilustraciones, sin saber inglés. Creo que como un inicio o una iniciación a la vida de Tolkien, es sinceramente una gran obra. Y es que entra por los ojos de una manera increíble. Es una pasada. Hay algunos comentarios. Sí, el libro está a la venta en España, pero claro, en librerías que tengan libros en inglés. Yo lo he pedido online. No hay ningún problema en encontrarlo online en un montón de distribuidores y tiendas online. Así que eso no es un problema. El libro realmente es muy, muy bonito. A mí me entró por los ojos de una manera maravillosa. El título del libro ya lo hemos mencionado, John Ronald Dragons. Me gusta especialmente que Dragons sea la palabra más grande del título, ¿vale? Que, oye, Tolkien aparece en el título, pero es Dragons. De hecho, he leído reseñas en algunos sitios donde la gente decía: descubrí este libro porque estaba buscando un libro sobre dragones para mi hija y encontré esto. Que es como puse Dragons en la ventana del buscador y me apareció esto. Entonces, oye, hay gente que lo ha encontrado por los dragones y no por ser de Tolkien. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí, que nos ha acompañado, que ha comentado. Y nos veremos el mes que viene en la píldora bibliográfica en Regreso a Hobbiton. Pues ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse, no sin antes comentaros que a finales de octubre tendremos un programa especial de Halloween, Spooky Season, Spooky Tolkien. Hablaremos del terror en la Tierra Media. Parece que no hay mucho, pero creo que os vais a sorprender. Recordad que si queréis podéis verlo en directo a través de YouTube cuando grabemos y poner vuestras preguntas o comentarios, pero que si sois de podcast tradicional podéis escucharnos a través de iTunes, Spotify y iVoox. Que por cierto, ahora son los premios iVoox, así que si queréis votarnos, pues estaremos muy agradecidos, porque la verdad es que siempre nos quedamos de los finalistas, pero nunca hemos conseguido el premio. Así que si queréis apoyarnos, podéis entrar en la página web de iVoox, y votarnos allí y contaréis con nuestro eterno agradecimiento, con nuestra espada y con nuestra hacha. Bueno, eso igual no, porque no tenemos tanto, pero con nuestro micrófono y conseguir hablando de Tolkien en Regreso a Hobbiton, con eso sí podéis contar. Habéis escuchado la música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lund. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Soy Elia y ha sido un placer acompañaros a estas horas. Nos vemos muy pronto de nuevo en Regreso a Hobbiton.